Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Juan Antonio, buenos días para todos, buenos días Sergio, buenos días, estimado querido congénere. Congénere, un manito congénere. Esa no es mía, la robé. Bienvenidos a la audición correspondiente al 23, puede ser, de enero del 2022. Sí, señor. Acá les habla César Enrique Vega Ramos, Pedro Agostini, Mascassini, un montón de Thanos y Vascos más, de Escorpio, Tigre de Agua. Hace tiempo que no lo decía. Sergio Vinilio. No me acuerdo que usara el horóscopo chino. Claro. Habitualmente los programas arrancan diciendo conduce fulano de tal. Y en la operación técnica del avión, Juan Antonio. Bueno, tenemos el 6 de febrero, el 13 de febrero, el 20 de febrero y el 27 de febrero para hacer los últimos programas. Matutinos. No, los últimos. Tempraneros, hoy salimos de 6 a 7. Sí. Y si usted quiere, le comento algo de lo que estuve hablando. Porque ustedes, la gente muy ciudadana, de Pocito, de Punta Carreta, todo Punta Gorda, todo lo demás, no madruga. Por lo tanto, nos enteraron que Zunino, productor amigo, que claro, permanece en mi recuerdo porque me regaló una piedra de afilar que usted conoce, creo, de esas maravillosas piedras de afilar, que de un lado son gruesas y del otro son finas. ¡Encontré la navajita suiza! No la encontré yo, me la encontraron. No. Lo que sí le falta, corta como siempre, impecable. Por eso, porque la afilé. Pero le falta, le bandié uno de los costados rojos. Se ve que cayó y la disquera la... Así que la encontró. Sí. ¿Después de cuánto tiempo? Y la disquera le pasó por arriba y yo qué sé cuánto hace que andaba perdida en la tierra. Pero ¿Cuatro o cinco meses? ¿Cuatro años por qué? No, unos meses. Ah, pensé que era aquella que había perdido en el auto que se le... Yo la había perdido una vez y yo tenía fe que encontrarla y apareció contento yo. La sí, limpié, me imagino. Quedó chiche. Dice que van lloviendo 296 milímetros, Sergio, en lo que va de enero. Por lo tanto, me supongo que van a bandear los 300 milímetros y quedará casi seguro como el enero más lluvioso de la historia. Dice mi señora suegra, doña Rosa, con 80 y poco y pico, creo que anda por los 85, que jamás se vio un enero como este. ¿Usted vio, yo no, algún enero como este en donde, bueno, veníamos de esa seca brutal, pero ahora hace todos días nublado, de repente parece que va a mejorar, como ayer, y ¡boom! ¿No es raro eso y que va a permanecer esta situación hasta el jueves que viene? Y que no se acepta que ha cambiado, Juan, ¿no? Antonio, mire, dígale que se acerque al micrófono. Parece mentira, tenemos que andar diciendo como niño chico, acérquese al micrófono. Está bravo el chicote, no lo traje. La humedad le rompe el chip. Diga, ¿se vio alguna vez para vos, Sergio? No, yo lo que te comentaba, que lo acabamos de comentar, es que cada año... ¿Qué pasa? Nos cuesta aceptar que esto ya cambió y se impuso de esta forma, ¿no? No va a ser nada parecido a las estaciones que conocíamos, que estaban como más reguladas y los cambios eran más paulatinos. Son cambios abruptos, con lluvias impresionantes, con calores insoportables. El sol que me contaba recién, ¿cómo fue eso de ponerse la mochila de escudo? De escudo. De escudo. De escudo al lado, o sea, que daba el sol. El sol es como un enemigo. De a ratos, sí. Y es un enemigo. Y el sol de a ratos nos lastima. Tenemos que protegernos. Vio la cantidad pero de bichos que murieron. Veo la propuesta de los dermatólogos de usar no sé qué factor, no sé cuánto, y usar... No, qué factor, lo que hay que usar es ropa de... Pero de aparte, algodón, el repelente arriba del factor, no, entonces no, uno no, dónde vive. No vamos a llegar al factor 100. ¿Tú recuerdas cuando arrancaron los factores que eran menos de 10 todos? Yo lo que único no podemos, que... podemos, dermatólogos queridos, tenemos que ir... Primero tenemos que salvar al Save the Planet, pero después tenemos que ir no por la química, tenemos que ir por la cuestión natural. Es muy tibio todos los planteos que se hacen a nivel de periodismo, de que vienen aceptando esto de alguna forma, y que ¿qué podemos hacer para poder generar un cambio favorable? Cuidar el planeta. Recién ahora nos estamos dando cuenta de eso. Y no tenemos más remedio, más vale tarde que nunca. Sí, pero en muchas situaciones es tarde. Porque es tarde. Digo, es tarde, claro, ¿no? Que es tarde. No hay una reversión pero de la situación. Pero más vale tarde que nunca. Porque si usted se le está hundiendo el bote, siga sacando agua nomás. Porque le sacando queda agua y remando. Seguro, le queda una probabilidad de llegar a la costa. Pero si usted se sienta a lloresquear... Le hago entrega de proyecto, estoy aprovechando estos días para ordenar papeles, le hago entrega del proyecto Plazas, Parques y Veredas Seguras, Saludables y Libres de Herbicidas de Maldonado, Uruguay, marzo 2018, presentado en por el PERI en Maldonado. Guarde. Estamos atentos al 098482, ya tenemos mensajes. 098482454. Carolina, ¿de dónde es? De San José, dice acá. Buenos días. Los saludos desde Rivera, sobreviviendo al calor. Pero acá dice que es de San José. Tendré mal agendado. Silvia, desde Progreso, dice, buen día, César, un gusto como siempre escucharlo, dice. Ay, ya. ¿Qué hago, atiendo? Diga que sí. Qué raro que llamen esta. Hola, buena. ¿Quién habla ahí molestando tan temprano? Buenos días. Perdón. Sí, ¿quién habla? Hemos decidido contestar esta llamada que está saliendo al aire por 770M Radio Oriental. ¿Quién habla y de dónde? Buenos días. Buen día. Perdón que lo moleste, señor Vega. Buenos días. Buenos días. Igualmente. Habla Julián de la Piedra, pero no le pude hacer mensaje porque no entiendo mucho el teléfono y quería una palabrita con usted, que me gusta mucho cómo tiene el programa, cómo habla, cómo toca. Yo soy una antivacuna como usted. Pero ese asunto va a ir más tarde. Sí, pero yo me quería adelantar porque si no después no puedo. Bueno, no, aproveche. Simplemente le quería hacer una aclaración, o sea, preguntarle, ¿qué hago yo y mi esposo? Nosotros hace 2 años que empezó, ¿verdad? Sí, señora. Yo vine de Brasil en plena pandemia, porque viví un año allá. Anduve dentro de toda la pandemia cuidándome, porque tuve hijos y nietos con la pandemia y los auxilié en todo lo que pude. Y gracias a Dios y la Virgen, porque soy muy católica, acá estamos perfectos. Acá estamos en la Radio Oriental, justamente. Hoy le voy a leer de Laudato Si. Tenemos que cuidar el planeta. Díganos. ¿Sabe una cosa? Que hay gente que quiere que nos enfermemos, ¿verdad? Yo no tengo ganas. Ni de morir tampoco. Tengo 72 años para 73, pero quiero que me lleve el que me trajo. ¿Verdad? Sí. No por una vacuna, porque yo tengo ejemplos que tías mías, amigas, se han dado la vacuna y hoy están con una trombosis que no ven, que no... Qué bien vendría que nos estuvieran escuchando el ministro de Salud Pública, que yo lo venía registrando en Sarandí recién. Bueno, y escúchenme, ¿por qué son tan tercos esa gente? No, vamos... Bueno, la dejamos por acá, dijera... ¿Qué no? Yo le quería decir que usted que está dentro de la masa ahí, a ver si nos convence de que nosotros nos hemos atado de pata en mano porque somos sin vacuna. No somos unos infectosos. Estamos gozando de plena salud, gracias a Dios. Muy bien, señora. Muchas gracias. No le vaya a copiar nadie y se ponga a llamarme por teléfono, porque esta fue una llamada que atendimos porque Sergio dijo que la atendiera, si no, no la atiende. No lo voy a comprometer. Pero escúcheme. que nosotros dicen no es obligatoria, pero no podemos ir a la esquina, no podemos. Bueno, ¿sabe qué? Me da, gracias, me levanta el córner, Sergio, para llamar a la gente que tengo invitada, se invitaron. Vio que en el CASMU se tomaron medidas para que la gente... Los acompañantes, una medida totalmente tonta, porque es como decía la señora, amigos, es la primera vez que se le rompe los huevos a los que están sanos, no se hace eso así. Entonces, una mujer va a tener familia, su esposo no está vacunado, y le andan rompiendo los huevos al esposo porque no tiene que entrar, que si entra, amigo, pierdan el miedo, el tipo está sano, déjenlo entrar. Ahora, si se quiere vacunar o no se quiere vacunar, ese es otro tema. Alfredo, atento que estamos llamándolo, tengo varios porque ellos armaron una especie de asociación o grupo para que se les respete sus derechos. En todo caso, yo voy a leer parte de lo que mandaron. Si tengo la suerte ahora, a ver. Hola. Hola. Olvidamos que nosotros mismos somos la tierra, Sergio. Dice... Hola. Hola, señora. César Vega está hablando con usted desde Radio Oriental. Porque... Okay. Bien, señora. ¿Cómo es su nombre de pila? Lucía, ustedes están teniendo algunos problemas en el CASMU, ¿verdad? Porque se les están poniendo algunas contras para poder ingresar a la mutualista, cosa que nos parece a nosotros totalmente no solo antidemocrático sino antilegal, digamos. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, te cuento un poco. Sí. Nos llegó el 6 de enero a todos los socios del CASMU por mail, o los que tenemos acceso al mail por lo menos. Sí. Un comunicado donde dice que los acompañantes para los pacientes deben de tener al menos dos inoculaciones. De otra manera, no podemos ingresar al sanatorio. Obviamente, nos parece que es una medida ilegal, como dijiste, arbitraria, que no tiene ningún fundamento, ya que la vacuna no es obligatoria en Uruguay. Y bueno, nos manifestamos en contra de esto. Hay un grupo de socios y socias que estamos juntando firmas. Tuvimos una reunión con el director, el doctor Raúl Rodríguez. Les pusimos las diferencias que tenemos frente a esto, ¿no? Porque aparte no tiene ningún fundamento esta exigencia. O sea, nos vamos a basar en eso, más allá de lo que cada uno piense de la vacuna, si es buena o no es buena o lo que sea. Estamos en la libertad de ejercer nuestro derecho a vacunarnos, sí o no. Claro, y bueno, lo que no entienden de repente los directores de la mutualista esta o cualquier otra, es que ustedes, si lo siguen maltratando así, se van a borrar para el diablo. Porque, digo, no está bueno eso de que vos vayas a un lugar justamente vinculado a la salud y que te empiecen a poner todos estos argumentos estúpidos sin ningún sustento científico, ¿verdad? Es presión porque el señor Rodríguez incluso dijo en polémica en el bar, la última vez que me invitaron a mí, lo entrevistaron a él, que estaban por traer, querían traer 1.000.000 y pico de vacunas. Se cortó ese chorro. Ese negocio era bueno, a $1 por vacuna iba a dar una ganancia importante, pero se cortó. Pero lo más importante es lo que fue fuera del aire, tal vez, usted no estaba escuchando. Si una señora va a tener familia, ¿cómo puede ser que al esposo no se le permita entrar al parto? Bueno, ese fue uno de los primeros reclamos, porque hay mujeres que ya están por parir y las agarra esto sobre la hora, sin necesidad, sin la opción de elegir otra mutualista, porque no les queda mucho tiempo. No es una cosa que uno, la mutualista, piensa a dónde se va a cambiar, no lo hace de un día para otro. Fíjate que las personas que tenían fecha para ahora, para enero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que las tienen que dejar entrar y tienen que dejar al esposo entrar porque están sanos. Lo que no terminan de entender los que están con mucho miedo es que es la primera vez en la historia de la medicina de la humanidad moderna, digamos, que se está tratando como enfermo a la gente que está sana. ¿Entiende? Entonces a mí me parece que de parte de los médicos, ¿qué está pasando con los médicos cuando no están entendiendo esta situación? Que es mucho susto, es negocio, uno no sabe y no le debería importar. Lo que nos tiene que importar es que no se puede actuar como están actuando en CASMU. Y además otra cosa es que no nos dieron una respuesta, ¿no? O sea... ¿Qué lo tiene? Nos presentamos ese día, el día 17 de enero, hablaron con la doctora Rodríguez, obviamente fueron delegados, no íbamos a ir todos, y el día 19 nos tiraron una cartita ahí que decía una serie de condiciones para que la acompañante embarazada pudiera entrar. Las condiciones será que se ponga la ropita, como me tocó a mí, que se pongan los zapatones. Y bueno, esta oportunidad que se pongan tapabocas, porque antiguamente ni eso se usaba, ¿no? No sé, Sergio. Yo no me acuerdo de haber usado tapabocas. No modificó el comunicado que se habían enviado. Y justamente ese mismo día, como si fuera una tomada de pelo, publican en Instagram y en Facebook el mismo comunicado que nos llegan a los socios el 6 de enero. Por un lado me estás diciendo sí, como que habían cedido en algo, pero en realidad es como no están tomando el pelo. Y aparte del doctor Raúl Rodríguez, obviamente el día 19 ante la respuesta no se presentó. Para algo estamos, es para dar una mano, si en algún momento nos necesitan para entrar. No sé si de prepo, de repente hay que entrar de prepo, hay que a veces hacer estas cosas porque ustedes no están pagando, ¿no? O ustedes dejaron de pagar. Porque los están tratando como si no pagaran, ¿no? La mutualista no es de Rodríguez, es de ustedes, ¿eh? Sí, y nos consta que hay pacientes que están sin acompañante en este momento, justamente porque... O sea, los están haciendo sufrir, o sea, hay que hacer sufrir al paciente que de repente está vacunado porque de repente su señora o su hija o quien sea que lo iba a cuidar no está vacunado. Entonces hay que hacer sufrir a ese paciente para hacerlo sentir mal, ¿verdad? Porque su hija no se vacuna. Algo así. Muy duro, muy cruel, muy cruel, muy cruel. Para ser médicos es muy cruel esto, ¿eh? Están vendiendo su alma al diablo, diría uno de a rato, ¿no? Sí, tendrían que leer el código de ética médica nuevamente, me parece. Muchas gracias y bueno, ya saben que estamos a la orden. Gracias. Cualquiera otra de las personas que quiera participar de ustedes se puede comunicar más tarde porque vamos a seguir con el tema. Bueno, muchas gracias por llamar. De nada. Muchas gracias por el apoyo. Yo veo que terminan siendo como situaciones que se diluyen. No hay una respuesta de la sociedad en estos problemas. No hay un reclamo. Se reclaman muchísimas cosas. Justito tengo acá un... Sí, perdón. Redondeé eso, que está bueno. No, pero es algo que es muy, muy como hasta de perogullo tener que estar insistiendo y hacerlo manifiesto. Pero digo, en la sociedad hay situaciones que mira para el costado y no reclama. Estos son derechos. Mire, es como hay tanta estupidez junta en esto, que es como que yo les preguntara, bueno, ¿por qué no miden más la temperatura con el termómetro ese que te enfocaban a la cabeza? Uh-huh. Entonces no hay respuesta. ¿Tá? Es como que yo les dijera, ustedes son irresponsables. ¿Y por qué algunas sociedades sí y otras no? Algunas miden. No. Pensé que todas lo habían abandonado. Hay algunos periodistas muy conocidos que hicieron muy buen negocio con la importación de las pistolas termométricas estas, ¿sabía? No se le alcance los negocios, me imagino que hubo múltiples negocios que no los tenemos visualizados y que precisamente son los que sostienen todavía. No servía para nada, entonces. ¿Cómo no? En el Palacio Legislativo unas cuantas veces andaba mal, te daban muertos. Pero hubo manuales, hubo unos fijos que estaban con un trípode, que tipo robot, no tenían personal atrás. Si tenías 40 no podías pasar. Yo siempre que pregunté en el palacio nunca dejó de pasar nadie, y en cambio hubo alguno, como yo mismo, que dio muerto ese día porque me dio 35. Bueno, hubo uno que lo corrieron, hubo uno que lo corrieron del subsuelo, que le daba alto, y entró por otro lado. ¿Usted se acuerda? Su suelo. Del estacionamiento. Le midieron, le daba mal, entró por otro lado. Digo, capaz que la pistola no era la que funcionaba bien, el hombre capaz que estaba bien. Ta. Civil y recientemente rechazó una disposición del CASMU que le niega a la población que no tenga al menos dos dosis de vacunas contra la COVID-19 la posibilidad de acompañar a familiares o a personas allegadas durante las vacaciones, especialmente en casos de mujeres embarazadas y parturientas. Desde el observatorio se entiende que la disposición es contraria a las leyes vigentes y a los derechos humanos, por lo que evaluarán tomar acciones institucionales y judiciales. Generó mucha angustia, fundamentalmente en mujeres que sus parejas no están vacunadas o que ellas mismas no están vacunadas, y desde ahí empezó un poquito a aparecer las consultas, ¿no? Atenta contra la ley de acompañamiento en el nacimiento, que es un derecho de todas las mujeres garantizados en una ley que establece que tenemos derechos a estar acompañadas durante todo el proceso del parto y nacimiento por una persona de nuestra elección, que habitualmente es nuestra pareja. Atenta contra la legislación y además constituye un acto de suma discriminación contra las personas que han elegido, por el motivo que sea, no vacunarse con una vacuna que hoy por hoy no es obligatoria en nuestro país. Esto entendemos que es un puntapié inicial para algo que probablemente se extienda a nivel nacional, que ya tenemos lamentablemente la noticia de que en el hospital de Mercedes están tomando la misma medida. Nada, la idea es tratar de poner un freno, porque estamos hablando de derechos humanos y estamos hablando de libertades personales, y no solamente eso, sino que estamos hablando en particular, nosotras que trabajamos sobre la gestación, estamos hablando de familias que se ven separadas por este tipo de decisiones absolutamente arbitrarias. El Observatorio de Violencia Obstétrica se creó en 2019 y está formado por organizaciones como el colectivo La Pitanga, Espacio Gestar, el Grupo por la Humanización del Parto y Nacimiento, Libertad Sanitaria Uruguay, Nacer Mejor Uruguay, entre otros. Muy bien la información esta. Salió en TV Ciudad. Y bien clarito el mensaje, ¿no? No pueden exigirle nada. Re claro. Dice Marcelo acá, buen día, ¿y qué problema es traer un hijo a este mundo actual, no? Y bueno, que se vuelva a las parteras, dice, a domicilio. No está mal la idea. No está mal, porque fíjese una cosa, que si estos tipos van a poner tantos problemas, eso sí, va a haber que dejar de pagar la mutualista, ¿no? Y mis hijos ya les dije que se olviden, descarten este tema. Usted sabe que tenemos que dar la noticia triste, pero al fin y al cabo, cuando uno está viejito, muere. Y murió Mariona Aguilera. Mariona Aguilera, uh-huh. Estuvimos con ella hace poco en el puestito, en el comercio que tenía con su hija. Y bueno, queremos, digamos, manifestar nuestra congoja a toda su familia. Gente que se lleva mucho conocimiento, ¿no? Sí, pero ella lo deja porque está su hija y está un montón de gente que hizo algunos tipos de cursos con Mariona Aguilera. Yo he aprendido mucho escuchando. Yo creo que igual... La traicioné justo el viernes y me compré un epilobio. En otro lugar. Y en otro lugar, y me vendieron una tisana que no tiene nada que ver, porque la tisana esa me la preparo yo. Y el precio de la traición es ese. Básicamente tiene de contenido un yuyo que hay mucho allá en casa. Carqueja. No, cola lagarto, cola caballo. Hoja de naranjo. Lo mismo pasó con caruncho. Y hoja de ceibo. ¿Se acuerda de caruncho? Que tiene la tisana, pero no es precisamente el epidemio. ¿Eh? ¿Qué pasó con caruncho? Y la dejamos acá porque a ustedes nos gustaría que el día que uno marche no anden haciendo tantas pavadas ni llorando tanto, sino que digamos... Caruncho era, creo que era el uno en cuanto a la habilidad que tenía para determinar la situación de cada persona que iba a hacer una consulta, ¿sí?, con mirarlo a los ojos. Y no era un curandero, era un tipo que tenía ciencia atrás. Y él lo manejaba perfectamente. Muere bueno, cada a mí me pasó y eso ese conocimiento con Sikov, se perdió. ¿No? Sikov atendía aquí en el Palacio Salvo, y bueno, después me dice, yo le digo que me iban a operar de las varices, me pide que le muestre, era muy joven yo, y me dice, no, qué operación, ni qué ocho cuartos, y me da unas pócimas ahí de yuyo, y sobre todo le quiero recordar a todo el mundo que es muy importante comer mucho perejil. Les podría dar la fórmula, si quieren, más tarde, ¿no? Así lo dejamos enganchado. Pero usted sabe que corta un manojito de perejil así, lo mete en un termo y le echa un litro de agua hirviendo. Se hace un té. Al otro día lo cuela y toma eso. Durante un montón de días, después le da un descansito, como se hace con todo esto. Después de bañarse, agarra un limón, lo pone a calentar, queda medio tibio, lo corta, se lo pasa por las varices, eso más tres cosillas o cuatro cositas más, y mis varices desaparecieron, o sea, y ya te digo que me estaban por operar. No, en mejor la española. Testimonio que el comprobado. De repente, ¿no?, me estaban por operar para hacer plata, che, porque y ya, mucho, quedaba medio usted recortado. Sabe que hay una cosa de negocio, ¿no?, con todo esto. Buen día, ingeniero, dice, usted afirma que es histórica. Yo no sé si afirmé eso, pero acá dice que yo afirmo que es histórica esta forma de prohibición. Pero un niño no vacunado de acuerdo a esquema no entra a la escuela. Bueno, lo que pasa es que usted me está planteando la cosa, está mal planteada. O sea, esto no es una vacuna, es una terapia farmacéutica, no es una vacuna. En todo caso, se le catalogaría de vacuna experimental. Pero vale también cosa, la aclaración... Malena, para que termino con Malena. Bien. Otra cosa, si una posibilidad no pagar la mutualista, ¿cómo hago? Me la descuentan. Gracias, Malena. Le voy a leer al virólogo Goldsmith, uno de los capos en el mundo, donde él precisamente, si se van a mi Telegram, César Vega Peri, encuentran toda esta información. Él dice precisamente que no son vacunas, le llama preparado profiláctico farmacéutico. Estoy hablando nada más ni nada menos que del doctor Pablo Goldsmith. Por eso que digo, hizo pedazo el asunto de la PCR y de la vacuna como terapia salvadora, ¿no? Así que Malena, hay que estudiar, Malena, porque si no después es tarde para el llorisqueo. Me da mucha rabia cuando encasillan a la gente como antivacuna, cuando no son antivacuna, son anti este tipo de vacuna. El antivacuna que he conocido en Uruguay sería Borgonio, que estaba por llamarlo, yo lo entrevisté en alguna oportunidad. Pero cuando ¿se acuerda de Borgonio? Él sí, ellos son antivacunas. Bueno, pero eso sí es otra cosa, es otra cosa. Pero además tienen razones muy bien fundamentadas que las habla también acá. Y tienen derecho a tenerlas. Mm-hmm. Sí. Bueno, lo que no tenemos que aceptar que nos pongan en un grupo que se autodenomina autovacuna para de alguna forma desprestigiar la posición. Porque claro, lo que se busca es eso. No se busca poner... Usted tiene una forma de pensar distinta a la mía. Ustedes son los que no entienden lo que está pasando. Sí. Ustedes son los que no apoyan para que esto funcione bien. Eso implica el término antivacuna. Exacto. Yo voy a poner apenas un segundito al tanteo, porque esto demora 2 horas 33 minutos que me escuché. Pero voy a poner al tanteo acá, al barrer, al doctor Goldsmith, porque de repente algunos virólogos de repente en el Uruguay lo pueden llegar a escuchar. A ver. Porque se les dijo, los chicos no se enferman, los jóvenes no se enferman, los chicos no se enferman. Y ahora los obligan a vacunarse. Dicen, pero ¿qué está pasando? Mira qué lindo. ¿Entiendes? Sí. Esta es la cuestión. Entonces, primero, cuando uno tiene una vacuna, no sabe lo que hay adentro. El Estado tiene que saber. Las agencias de salud locales tienen que saber qué es lo que hay. ¿Cómo se cuantifica? No puede ser que si un frasco que dice 100 unidades de vacuna tenga 30 y el otro tenga 90 y el otro 100. Tenemos que tener en cada país, cuando algo sale del aeropuerto o llega al aeropuerto, tecnología que nos permita. Qué interesante, esto es lo que le planteé yo a todos los diputados y senadores que me estaban escuchando, ¿no? Cuantificar lo que nos están dando o pidiendo. Ahora, las PFP, de nuevo, yo no hablo de vacunas, pero de preparaciones profilácticas, crearon una situación en que los defensores de la llamada vacunación obligatoria hablan de deber ético, ¿sí? Y se clasificaron mal. Yo no discuto que esto sirva, pero ninguno de los criterios que se utilizan para las vacunas no sirven para las PFP. ¿Se entiende? Está apenas un cachitín de un minuto y está toda la conferencia está en estos términos. Estaría muy bien que los virólogos del Uruguay pudieran escuchar a Goldschmidt después de haber escuchado yo una nota al virólogo Bello de Radio Sarandí, donde le escuché decir el disparate de disparates teórico de que la suma de las dos, o sea, la inmunidad adquirida naturalmente más las de las vacunas, estoy leyendo textual, entrecomillado, sería equivalente a las tres dosis. O sea, es un disparate gigantesco de uno que se supone que es de los referentes. Dice, la suma de las dos, la inmunidad adquirida naturalmente, es decir, si te agarraste el bichitus, más vacuna, sería equivalente a los que tienen tres dosis. Es una inmunidad híbrida. Qué bueno que estaría que pudiéramos aclarar esto. ¿Por qué planteó eso? No entiendo a dónde apunta cuando plantea eso. Apunta a que no saben lo que decir y dicen cualquier disparate, porque cualquier persona bien estudiada sobre así que este que tema, estuvo infectado y tuvo dos vacunas, la tercera se la dio si por gusto. Ahí está, es como si tuviera la cuarta. ¿Y si tiene la cuarta? Te habías agarrado pero, el bichito. Pero no, y ¿no hay también un periodo que ellos ya estiman que es donde perdió efectividad? Justamente lo que el error que acaba de cometer el ministro que estaba hablando en Sarandí es justamente ese. Lo que le apareció de nuevo es que parece que la inmunidad es solamente por 4 meses. Entonces la gente se va a tener que enchufar 3 por año. Porque si es cada 4 meses, se va a tener que enchufar 3 por año. Miren, acá hay una cosa que es lo único que a nosotros nos interesa. A nosotros nos van a tener que respetar la libertad, que incluso dio el presidente de la República a morir. Y que sostiene. Nosotros no estamos dispuestos a enchufarnos la terapia génica experimental, la profilaxis farmacéutica de la cual habla Goldschmidt, y eso debe de ser respetado. No vamos a permitir tampoco que discriminen que si este puede entrar acá, que no puede entrar allá, que si este niño, ¿cómo van a hacer con los niños? ¿Cómo van a hacer con los niños? Túnica de colores. Lo último que acabo de subir es del doctor Sciacchetto. Está muy importante. ¿Por qué no lo escuchan al doctor Sciacchetto? Centros cerrados y establecimientos de salud, etcétera, donde realmente los niños no son el blanco más importante de la pandemia y los chicos que nosotros tenemos infectados, o por lo menos con test positivos, muchos son pauses sintomáticos o asintomáticos, han sido casos leves, que no han requerido hospitalización y que han estado con tratamiento ambulatorio. Ahí está. Entonces yo me pregunto, ¿ustedes no tendrán algún negocio con Pfizer? ¿Y están haciendo algún experimento? Porque son muy pocos los lugares del mundo donde se está vacunando los niños. Está bien, papás, mamás, piénsenlo. Pásense por César Vega Peri, el Telegram nuestro, donde tienen toda la información que se necesita, y yo digo, muchos se van a arrepentir de vacunar a sus niños. No puedo decir más nada, ni me interesa, la verdad. A esta altura del partido, más bien que estamos muy tranquilos con las decisiones que hemos tomado, Bueno, vamos a poner una pausita, me decía mi señora suegra Rosa, que se dio dos para la tercera, no la agarran ni a palo. Que abra el micrófono, dice. Que abra el micrófono. Te abre y la responsabilidad de ella. Seguro, ella, ¿por qué no anota la responsabilidad? Buen día, César, el teléfono de la señora del Casmu. Sí, yo lo tengo, pero no sé si se les puedo dar. Pero en todo caso, sí les podemos pedir a ellos que nos den una vía a través de la cual nos podamos... Ah, está, dice, porque yo soy socia y no me voy a vacunar. Gracias, César, muy bueno el programa, no me pierdo ningún domingo, es muy informativo. Ahora, después de la pausa, voy a llamar a alguien que usted no sabe ni quién es. Se va a sorprender. Pero lo conozco. Va. Lo conoce, no lo va a conocer. Entonces sé quién es. Dígame, tire. No. ¡Tire! No sé quién es, no sé quién va, claro, a llamar. Sí, claro, ahí va. No me pierdo ningún domingo, es muy informativo. El presidente tiene que hacer respetar la voluntad de los ciudadanos. El presidente está tironeado de un brazo para acá y otro brazo para allá. Yo ya se lo dije. Está haciendo salto. Hay presidente en el mundo que se quisieron hacer los vivos, digamos, con esta gente, y dijeron, ¿vieron cómo es este negocio? Y están bajo tierra. La farma, la Big Pharma, te manda a matar, no anda con miramiento. Paga un sicario y te hace matar. Listo, ya está. El presidente, bastante con que los está diciendo a cada rato, mirá, justo lo tengo acá, yo lo subí al presidente. Si ustedes se van a mi Telegram, señores, a ver, para que acá lo tengo, presidente. ¿Dónde te tengo, presidente? Fue clarito, presidente. Ah, esta información justo la agarré, me la había mandado Serrana Clavijo. Ah, pero acá no está el documento, no tengo el teléfono. En mi Telegram tengo clarito cuando el presidente de la República habla por televisión y dice, la vacuna para los niños no es obligatoria. Depende de cada papá, cada mamá, la decisión que vaya a tomar. O sea, no podemos hacer más nada. Tenemos que dejar de ser un poquito cobarde. Es decir, si yo no me quiero vacunar, no hay nada que me venga a decir. Acá dice Radio Oriental. Muy bien, Radio Oriental. No puede entrar más nadie al estudio si no está vacunado. Hasta luego. Chau. Nos vemos en el día del golero. Listo. Afuera. Esto se hace así. Cuando a mí me apretaron como ingeniero agrónomo, que usted no sé cuánto, que los agrotóxicos, le dije, bueno, listo, ya está. No pasa nada, no trabajo más yo acá con esto. Ponemos una pausita, Juan Antonio. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada, en Canal Libre Internacional. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Transgénicos? No, gracias. Y menos después de los recientes estudios del doctor Seralini en Francia, que confirman todos los anteriores acerca de la peligrosidad de usar transgénicos como alimento, cuando claramente no lo son. Óptica del Sol, calidez que se ve. Especialistas en multifocales, para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis. Teléfono 2-506-5452. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo Todo lo natural en un solo lugar. Aromas y sabores. Productos orgánicos y nacionales de primera calidad. Complementos dietéticos. Terapia floral. Mario Casinoni, 1469 Esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Vamos a ver, qué sorpresa. 11 menos 20 de la mañana. Mirá como que quiere salir un poquito. Amaga salir el astro rey, pero no puede entre tanta nube. ¿Sabés que me llegó un audio que estuvimos escuchando con muchísimo detalle, un audio largo, creo que es de esta semana, del doctor Salle? ¡Buen día, doctor Salle! Hola, César. Ah, pensé que se me, Sergio, pensé que se me, buen día, pensé ¿qué tal? Que se me había borrado. No, bueno, del hígado, ¿cómo andamos? Que me llegaron unas noticias que andaba medio mal del hígado. ¿Cómo andamos? Y en todo caso, bueno, tenemos la solución, dulce de membrillo, bueno, bastante. Yo estaba en campaña, mi primer ataque de hígado, no sé ni qué mierda habíamos comido, y dice mi tía abuela atrás, dulce membrillo, allá fue y trajo el dulce membrillo. ¿Qué explicación al, tiene al eso? Poco rato andás bien, y no sé, son cosas de antes. Y actúan bien. Abuelo, pero dulce membrillo, ahora comprate el mejor si no tenés a mano, te pones a comer hasta terminar lo que te entre mismo. No busques trigonal porque no hay más. El mejor. Si tuviéramos en casa, tenemos un dulce membrillo que la patrona me decía, hoy hay que hacerlo de nuevo a este, porque yo soy un experto en dulce membrillo. Pero Salle es un experto no solamente en hacer calentar gente, sino que el último audio está muy tranquilo y documenta mucho científicamente, pero al fin y al cabo termina como diciéndole a cada uno, bueno, usted tiene la libertad de vacunarse, no vacunarse, pero no joda mucho a los que estamos en otra opción. En el momento en el cual en nuestro país, tristemente, desde mi punto de vista, sin argumento científico, se está optando por darle manija a la gente para que vacune a los hijos, y nosotros sabemos que muchos se van a arrepentir. Doctor, te queremos escuchar un rato para que nos des tu punto de vista, y algún periodista o sostenedor de micrófono por, en el momento se juntaron los antivacunas. Bueno, cómo no, con mucho gusto. Tú pusiste el audio de una persona. Sí. Que ha sido fundamental en lo que respecta al tema de la inoculación a niños. Tú pusiste el audio del grado 5 de pediatría, el doctor Gustavo Giachetto. Exacto. Gustavo Giachetto, además, fue el responsable, junto con otros colegas, del Comité de Farmacología y Terapéutica de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Es bueno esto que lo repitamos, Gustavo, es bueno esto que lo repitamos, porque costó bastante encontrar ese informe que tú me lo brindaste gentilmente. O sea, repetimos esto porque esto es detalle, no debe pasar desapercibido. El informe fue, entonces, a ver. El informe es del 9 de noviembre. La Sociedad Uruguaya de Pediatría tiene un subcomité especializado. Vale decir, la Sociedad Uruguaya de Pediatría es una sociedad especializada en la patología de los niños. Correcto. Dentro de esa especialización hay un subcomité, especialistas de especialistas. Ahí va. ¿A qué se dedican? A las vacunas y a las terapias. Uh-huh. Es el subcomité de terapéutica y farmacología. Sí. Entonces, la Sociedad Uruguaya de Pediatría, los pediatras comunes, le pidieron a sus colegas, los pediatras especializados en vacunas y terapias, que hicieran un informe con respecto a la necesidad o no de vacunar niños a la luz de una cantidad de datos científicos. Correcto. Gustavo Giachetto, grado 5 de la facultad, es uno de los que forma parte de ese comité, firmante del informe que efectivamente yo te pasé, como se lo pasé a cientos de personas que me enviaron mensaje vía WhatsApp. ¿Qué es lo importante? Que en 10 ítems en 10 ítems, que si tú lo tenés... Yo lo tengo luego, acá, pero en el teléfono que estamos usando para comunicarnos contigo, pero podría ir si tú no lo tenés, pero de todas maneras vale tu comentario, digo. Bien, son 10 ítems, sí, en los que los especialistas determinan en forma clara, contundente, fehaciente, que es absolutamente inadecuado vacunar a los niños. ¿Por qué? Bueno, porque la incidencia de la eventual patología es muy baja, porque los riesgos respecto a la inoculación son muy limitados en su conocimiento, vale decir, hay desconocimiento de los efectos adversos. Lo primero que el médico tiene que hacer es no dañar a un supuesto paciente, por lo tanto, cúmplese. Por supuesto, por supuesto. Entonces, cuando este informe toma estado público, la televisión llama a Giachetto, y Giachetto va a desayunos informales. No, yo lo vi. ¿Tú lo viste? No, Sergio lo vio, dice. Sí, yo no lo vi. Me llamó la atención la posición tan clara que tenía y tan discordante con lo que se venía hablando, ¿no? Sí, pero él hace allí algunas afirmaciones muy interesantes. Porque pese a este informe contundente de la sociedad, del Comité de Farmacología y Terapéutica, la Sociedad Uruguaya de Pediatría aconseja vacunar. ¿Te das cuenta? Entonces uno se pregunta, a ver... ¿Para qué le pidieron a los expertos una opinión? Ahí está. ¿Para qué yo le pedí a mis compañeros de la sociedad, de los que además considero que son especialistas en el tema, que me hicieran un informe, si yo después le iba a pegar una patada al informe e iba a decir... Ahí está, tranquilo, tranquilo. Lo que el gobierno quisiera, o lo que el ministro de Salud Pública quisiera, o lo que Pfizer quisiera. Y entonces a Giachetto se le pregunta eso en desayunos informales. ¿Pero cómo es esto? Y entonces Giachetto dice lo siguiente. ¿Están sentados ustedes dos? Sí, sí, señor. Con respaldo. Bueno, están sentados. Muy bien. Lo que no sé si se han sentado o están manejando son los oyentes. Tranquilo, a ver. Claro. Lo que pasa es que en la Sociedad Uruguaya de Pediatría hay conflicto de intereses. ¿Eso fue lo que dijo Giachetto? Sí, señor. Sí, está. Está. Pensaba que era lo que estabas opinando. O sea, él dijo hay conflicto de intereses. Hay conflicto de intereses. Eso es plata, digamos. Eso es, se entiende. Cuando un ingeniero agrónomo hace algo y otro no lo hace y se dice que hay conflicto de intereses porque el otro tiene una coima en la venta de agroquímicos. Pero por supuesto, en la tapa del libro. Ahora, es tan grande la decadencia institucional que vive el país, lamentablemente, y gran responsabilidad la tienen todos tus compañeros del Palacio Legislativo, que estas declaraciones en un país bien organizado, donde no existiera un golpe de Estado técnico como existe, ¿qué determinaría? Determinaría que un juez, conforme establece el artículo 15 y 16 de la Constitución de la República, y no un fiscal, está sometido a la tutela del presidente de la República, lo llamara a Gustavo Giachetto. Lo llamara, a ver, Gustavo, venga por acá, por favor, porque sabe que estamos hablando de la vida y de la salud de los niños del Uruguay. Y yo como juez no debo de tener una misión más importante que la de proteger a los niños de mi país. Entonces, yo quiero que usted nos diga, porque cuando el periodista profundiza y le dice, pero no, ¿cómo es esto de los conflictos de intereses? Y Giachetto dice, bueno, no, yo prefiero no hablar de este tema. Lo dice en público. Pero entonces el juez no tiene por qué quedarse con la respuesta con la que se queda un periodista. El juez le dice, no, usted tiene el deber de informarme todo respecto a este tema, porque este tema es un tema que está referido a la salud de los niños. Y si aquí estamos hablando de coima, y si acá estamos hablando de un cambio de criterio que usted no lo fundamenta en razones científicas, sino en razones económicas, esto tiene visos de criminalidad, de infanticidio. A ver si somos claros, de infanticidio. Nada de esto pasó. Nada de esto pasó y estas declaraciones murieron en el tiempo. El informe de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, el Comité Farmacológico y Terapéutico, se sacó de los grandes portales y se lleva adelante lo que resulta científicamente injustificado, que es la vacunación. Yo escuchaba atentamente a los socios del CASMU. Yo además tengo la grabación de la conversación de Raúl Rodríguez, el presidente del CASMU, con los abogados que fueron a hablar con él. Inclusive en una parte de la grabación me menciona el señor Raúl Rodríguez. Sí, yo también la estuve escuchando. Sí. Se hizo viral. En Carrasco, caminando. Bueno, la próxima vez con todo gusto nos paramos a conversar, Raúl. A ver, punto número uno que está muy claro. La vacuna no es obligatoria. Ahora, como presidente de la República, yo tengo el deber no solamente de enunciar la ley, sino que tengo el deber de hacerla cumplir. Sería el paso que todos estamos esperando, ¿no? Pero sabemos que el presidente no va a dar. Bien, pero es el paso que tiene que dar, jurídicamente. El paso que tendría que dar, porque si dice defender tanto la libertad, como bien blanco que es, defiende la libertad, tiene que jugarse por la libertad de su pueblo porque es el presidente, pero no lo va a hacer. Lo que va a hacer hasta el momento, lo que ha hecho es decir, en cuanta oportunidad tiene, que la vacuna no es obligatoria, que eso ya nos tiene, ya lo sabemos, ¿no? No es obligatoria ni en el Uruguay ni en el mundo, porque abre dos puertas, es experimental, ¿no? Como mismo la Pfizer dice a la FDA. Claro, pero es insuficiente. Es insuficiente. Hay una decadencia enorme del Estado de Derecho. El país vive en la barbaridad, en la barbarie jurídica. Y yo sé que por deformación profesional, y lo puedo comprender, ingenieros, médicos, químicos, no le den al derecho la importancia que el derecho tiene. Pero sin embargo, la pandemia nos ha puesto de manifiesto qué importante que es el derecho, no solamente para los abogados, sino qué importante es el derecho para todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque el derecho es el que fija el límite del poder etático. Y esto es muy importante porque normalmente el poder del Estado tiende a ser abusivo, tiende a traspasar los límites. Entonces, cuando hay un pueblo bien formado que le da importancia a las instituciones y le da importancia al derecho y a la aplicación rigurosa del derecho, es una forma de salvaguarda precisamente de los derechos subjetivos. Es decir, es una salvaguarda para ante los abusos que comete tanto el Estado como los particulares. El comportamiento del presidente del sindicato del CASMU, lamentablemente, es abusivo y es ilegal. Yo escuchaba la audición y veía que con todo acierto las personas decían, este comportamiento es ilegal, vale decir, está violando leyes. Pero resulta que actualmente en el Uruguay violar leyes no supone ningún tipo de consecuencia negativa. Mira, la ley 19.286 que la mencionó la señora que habló del CASMU, que es el Código de Ética Médica, en el artículo 63 y 64 establece claramente que para someterte a una experimentación génica tú tenés que primero pasar por la instancia del consentimiento informado. Sí. El consentimiento informado, por supuesto, que no es el papel, esa estafa que le hacen firmar a la gente, y que es una estafa pensada para el Estado y para la sociedad y para las farmacéuticas. Consentimiento médico informado es un acto precisamente reglado que primero supone que el médico dé toda la información necesaria y suscriba, firme. ¿Por qué? Porque con la firma se hace responsable de la información que ha suministrado. Después, el paciente, con esa información, toma o no la decisión en el sentido de aceptar la terapia o no aceptar la terapia, y también firma. Todo está arreglado. Nada de esto se cumple. Sí, porque de hecho hay médicos que han sido apretados y no han querido firmar. Tenemos un audio nosotros en Telegram. ¿Y por qué no lo quieren firmar? Digo, después de todo, si te lo estoy recomendando y sé que es una profilaxis. Pero lo que se obtiene es un cheque en blanco, porque a la gente no le explica lo que está firmando. Lo que pasa es que al firmarlo estaría haciéndose responsable, ¿no? Absolutamente. Hay un trabajo de Guido Berro Rovira, que es catedrático de medicina legal, que dice que el consentimiento médico informado es un acto de sustancial importancia en la lex artis, en la ley del arte médico. Primero, porque es el respeto a la dignidad humana. Segundo, porque es el respeto a la libertad del paciente. Y tercero, porque es el acto necesario para que surjan las responsabilidades civiles, penales, deontológicas del médico en el ejercicio de la profesión. El único responsable va a ser, al fin y al cabo, la persona que se le va a decir que él fue libremente a aplicarse la terapia experimental. Sí. Eso es lo que va a ir sucediendo cuando la gente salte. Sí, César, y peor que eso, porque hay un fallo de un tribunal de Francia en el sentido de que los efectos adversos de la vacunación, en la medida que se desprenden de un acto voluntario del paciente, y ahí está la firma de este documento trucho que generó Cohen, fue Cohen el que inventó la truchada, se tiene como una suerte de suicidio. Claro, no te pago los seguros y esas cosas, ¿eh? ¿No? Exactamente. O sea, tu familia también queda desnuda, porque si tú tenías un seguro, el seguro no te lo paga. Si la persona vacunada muere por un efecto adverso de la vacuna, en la medida que consintió darse esa sustancia en el estado actual de experimentación, sin la autorización, con una mera aprobación de emergencia en virtud de una ley militar, y ese es otro tema que quiero hablar, que es el aspecto militar de todo esto. Pero entonces, ¿y qué pasa si cortamos ahora? Porque la gente va a quedar caliente, así que me gusta que un aspecto nunca caliente. Planteado. Vos me dijiste que tenías unos minutos para hablar, ¿y qué pasa si te damos un tiempo y de repente, como está saliendo lindo y todo tranquilo, y los periodistas antivacunas? Entonces ponemos una pausita, ponemos una pausita breve, un descansito, un vasito de agua, y continuamos hablando, porque una de las preguntas, ya que entras en lo militar, que tiene que o que va a venir mucha información de los Estados Unidos, yo les estoy preguntando a algunos, entre otros al ministro de Salud Pública, pero mucho a los periodistas que se han puesto la camiseta de todo esto, los datos oficiales de los Estados Unidos de América están dando que hay cerca de 200.000 muertos, que puede ser mucho más, pero no puede ser mucho menos, porque obviamente menos no va a ser, ¿no? Y Estados Unidos tiene 100 veces más de población que el Uruguay. Entonces corresponde que en el Uruguay haya más o menos 2.000 muertos por haberse aplicado la vacuna. Sin embargo, el ministro sostiene casi que a cara de perro que como que no hay ningún muerto por la aplicación de esta terapia en el Uruguay. Ahora vamos a ir a una pausita breve. Ahí está, vamos a la pausita, Juan Antonio, y estamos conversando con el doctor Gustavo Sáenz y continuamos. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental. en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Óptica del Sol, calidez que se ve. Especialistas en multifocales, para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis, teléfono 2-506-5452. Distribuidora Sabatini y Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Gracias, Juan Antonio. En instantes seguimos conversando con el doctor Gustavo Salle. Ustedes saben que son pocas las oportunidades que algunos referentes, nos guste o no, nos guste o no. Acá hay que escuchar, ¿sabe lo que ciencia es? Yo digo esto, usted dice aquello, y entonces en el correr del tiempo se discute, se verifica. Entonces usted me dice, usted tenía razón, o yo le digo, usted tenía razón. Pero lo que no hay que hacer es no escuchar, que es lo que planteó Sotelo. Entonces en los medios públicos estamos totalmente censurados, en los medios. Presidente de la calle, el ministro de Educación y Cultura, Sotelo ha censurado a todos aquellos en los medios públicos, que son de todos, que hablamos algo distinto. Puede ser que no les guste. Bueno, y si nosotros llegamos a tener razón, ¿qué nos van a decir? ¿Nos van a pedir perdón nomás? En lo que se refería a el documento del 9 de noviembre del año 2021, decía el comité referido, realiza las siguientes consideraciones en este grupo etario. Acá lo voy a leer, Gustavo. Primero, la carga de enfermedad por SARS-CoV-2 es baja. La mayoría de los niños y niñas cursan infecciones asintomáticas o leves. Las hospitalizaciones son poco frecuentes. Dos, el riesgo de la COVID-19 y su severidad no es homogéneo en toda la población pediátrica. Claro, los niños sanos, puede haber alguno que tenga comorbilidades, sobre todo, que se ha dicho poco, en determinado momento lo publicó el Observador, 7 de cada 10 personas que pasaban por CTI eran gordos, personas gordas, personas que tienen problemas. Bueno, está bien. Los niños generalmente no constituyen el caso índice, lo que refleja que la transmisión de la infección es menor que en adultos. Cuarto, el riesgo de transmisión disminuye al aumentar la cobertura vacunal de los adultos. Esto está bueno que se diga porque no es cuestión de vacunar a los niños por salvar a los adultos. Sería en todo caso todo lo contrario, ¿no? Una gallina da su vida por defender a sus pollitos cuando el carancho se acerca. La reducción, lo de los caranchos, no tiene nada que ver con, ¿no? Es un ejemplo que tiene. Ah, con la profesión, dice usted. Con los vendedores de... Las variantes de especial preocupación no han demostrado mayor riesgo de transmisión o infección severa. 6. La reducción de la infección sintomática fue el beneficio demostrado que llevó a la aprobación del uso de emergencia de la vacuna de Pfizer por la FDA de Estados Unidos. Se desconoce el beneficio en la tasa de infección grave, síntoma inflamatorio multisistémico, pediátrico, No hay datos suficientes de que la vacunación previene la transmisión de la infección. 7. No hay datos suficientes para asegurar que la vacunación de niños y niñas contribuya a la inmunidad de rebaño. 8. No hay evidencia de que la vacunación previene el ausentismo escolar. Esto fue utilizado políticamente muy chotamente, digamos, porque es el tipo de argumento que me calienta. Cuando pareces un viejo choto, que lo que tenés que decir es que los niños no van a poder ir a la escuela. Eso sí, está, pero eso conmueve muchísima gente. Bueno, pero los especialistas de especialistas, los expertos de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, se lo están diciendo en negro sobre blanco. No hay evidencia de que la vacunación previene el ausentismo escolar y los cierres de escuelas. 9. La protección indirecta contra la infección en este grupo etario, niños, es relevante debido a la inmunidad generada por la infección natural. Los niños tienen mucho contacto, por lo tanto es probable que la mayoría de los niños ya tengan anticuerpos y demás. Para que lo hayan pasado jugando. Claro, que lo hayan pasado jugando, a los abrazos, como yo los he visto en las escuelas, y me he reído de todos nosotros los grandes, porque los niños en la escuela, ¿qué van a saber de los paspabocas ni nada de eso? 10. Los datos de seguridad, esto es muy importante, esto es lo más importante, que los pone como ignorantes, como brutos, y yo los puedo entender como burros, yo los puedo entender porque es lo mismo que pasa con los ingenieros agrónomos. Hoy estuve hablando del glifosato, ni bien cortemos con el doctor Salle, era uno de los temas. Caño, ¿no? Claro, era uno de los temas que quería traer, porque ahora resulta que con todos los problemas que causó el glifosato, ahora tenemos que ver cómo remediarlo. Entonces nos hubieran hecho un poco de caso a los que decíamos que no nos agarráramos por ese camino, y nos hubiéramos saltado un montón de problemas. El punto 10 dice, los datos de seguridad de la vacunación en menores de 12 años, y yo diría en menores, le vamos a preguntar a Salle, de 24, que es lo que hemos leído, son muy limitados. Doctor, ¿me está escuchando ahí? Sí, pero para un poquito, César. Sí. Que te comiste la última parte, yo la tengo acá. Pará, por lo tanto, dice, no se considera oportuno ofrecer una vacuna aprobada para uso de emergencia de forma universal en menores de 12 años. Exacto. Esta conclusión es categórica. Sí, adelante. Se está no, no, era eso, lo que pasa es que sigue. ¿Cómo, Sergio? La autorización perdió vigencia a fin de año. Sí, quedó más que nunca como experimental de para el caso. Sí, sigue, está en mi Telegram acá, y lo firma el Comité de Farmacología y Terapéutica de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Pero estaba diciendo, Gustavo, que esto tenía que ver con algunas cuestiones que también pasan por lo vinculado a la seguridad del país. ¿Por ahí venía? Sí. Esa es otra faceta que es interesante y que para nada se ha mencionado. Lo primero que tenemos que poner de manifiesto es que todo el origen de este supuesto virus sigue siendo factor de incógnita total para los servicios secretos de Estados Unidos y de Occidente. Vale decir, China tiene guardado bajo 7 llaves el origen de este presunto eventual virus. Entonces, algo nos tiene que convocar a la investigación, a la duda. ¿Cómo puede un virus que ha tenido una extensión planetaria, con consecuencias en el ámbito de la salud, en el ámbito existencial, en el ámbito económico, la importancia que ha tenido, ha subvertido la vida de todos los seres humanos, y sin embargo, se permita todavía que el estudio del origen pueda ser un secreto militar chino? Claro. Es decir, vamos a decirle a los virólogos, vamos a decirle a los médicos, vamos a decirle a Raúl Rodríguez. Señores, esto tiene un origen militar. Y ese origen militar es secreto. Por lo tanto, más allá de las connotaciones de carácter sanitarias, evidentemente aquí estamos frente a una estrategia de carácter militar, a una estrategia geopolítica. Económica también, ¿no? Claro, de carácter económico. Claro, porque claro, quienes han impulsado esto, que es el Foro de Davos, impúdicamente lo manejan en forma conjunta con el Gran Reset. Claro. Y por supuesto, más allá que ha habido un Gran Reset. Bill Gates dijera que si no sale bien el asunto de las vacunas, podemos bajar la población mundial un 15%, que es textual. Mucha gente del ambiente académico piensa que uno está inventando, ¿no? Esto está dicho textualmente, palabra más, palabra menos. Yo le puse asunto, pero es el tema de las vacunas, creo que él dice. Podemos bajar la población mundial un 15%, son 1.000 millones de personas, nada más, digo, no es mucho. Yo no creo que él incluya a sus hijos ahí. Dice que salió una publicación que dice que lo encuentran diciéndole en el año 2018 que él no vacuna a sus hijos. Entonces, Gustavo, se juntaron un montón de intereses, ¿no? También está los de Larry Fink, los de, al fin y al cabo, BlackRock, Vanguard, que son los dueños de Pfizer, de Moderna, y cruzados al revés, de Moderna y de Pfizer. Sí. Y nosotros parecemos angelitos, ingenuos acá, que nos pensamos que, bueno, como hay un virus y hay una pandemia, digo que alguno dijo que había, pero que en definitiva no van muriendo 6 millones de personas en 2 años cuando han nacido 150 millones de seres humanos en estos 2 años, y como angelitos, como ingenuos, vamos a poner el brazo, como dice el señor Delgado, media pila, siga. Sí, tú sabes que además los grandes medios de comunicación no están haciendo hincapié en cosas importantes. Tú sabes que Daniel Salinas, de Moratorio, que Villar, del Hospital de Clínicas, que también tiene criterios discriminatorios e ilegales, criminales, a ese lo denuncié penalmente, son soldados de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Yo no sé si en el Parlamento, en algún momento, alguien se ha cuestionado de que tenemos un ministro de Salud Pública que es soldado de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Ha sido muy difícil en el Parlamento, Gustavo, porque más allá de un 4, son 5, hay compañeros de Cabildo Abierto que no se vacunan, y Menéndez habló en Cámara contra el pase verde, pero después he tenido que encarar yo solo 5, 6, 7 veces, no sé, Sergio la tiene por ahí documentada, y en algunos momentos me he tenido que bancar la risa, que bien las he podido parar mirando lo feo, pero me he tenido que bancar las risas de diputados y diputadas, porque uno queda como una especie de loquito, ¿viste? Que yo asumo el papel, no importa. Nosotros estuvimos, y vos fuiste testigo, incluso cuando aquellas muchachas valientes le cuentan a la fiscal cómo se le pegaban las cosas en el cuerpo. Bueno, tuvo que pasar que después de estar en Santuiseña vinieran secretarias de diputados, funcionarias de policía del Parlamento, de prestigiosas áreas del Parlamento Nacional, que son muy respetadas, a decirnos, Vega, acá, y la secretaria, el diputado, para colmo, adelante de todos, agarra y nos muestra a todos como en el punto de inoculación se le pegan cosas en el cuerpo, y como si tal cosa la fiscal, que también era mujer, estoy poniendo de testigo, ¿no? Sí, absolutamente. Escuchó como si alguien le contara que había comido un chicle y se atragantó. Claro, suena. Que eso era imposible prácticamente, de que alguien dijera están locos, pero definitivamente el DARPA, que Moratorio, el único del cual tengo referencias como integrante DARPA, incluso lo pone en su currículum, ¿qué significa después de todo que estas personas tengan vinculaciones con el DARPA de los Estados Unidos, Gustavo? Bueno, lo primero significa un estatuto jurídico militar. Si tú sos soldado de los Estados Unidos, como tal, tenés tus lealtades, ¿verdad? Tus confidencialidades y tus secretos militares para con Estados Unidos, y no para con el país. Me estás hablando de leyes que, perdóname la interrupción esta, que no tenía pensado hacerla, pero de acuerdo a lo que me estás comentando, es como una especie de masonería, al fin y al cabo. sos un soldado y tenés una cantidad de elementos disciplinarios y de carácter jurídico. Aceptar sin objetar. Vinculados a delitos muy graves, como en Estados Unidos, que es el delito de traición, que se pena con pena de muerte. Ya ven lo que le sucede a Snowden si lo llega a agarrar el ejército de los Estados Unidos, la justicia de Estados Unidos. Es un hombre sobre el cual pesa pena de muerte. Entonces, tendríamos que arrancar haciéndole un reconocimiento todos los domingos, sin duda, ¿no?, a esta altura del partido, a esta gente que ha, más que arriesgado el pellejo, están muertos en vida por tratar de que nosotros entendamos cómo funciona esto, ¿no? Sí, por supuesto, Julian Assange, en su condición de periodista, un hombre que ha sufrido enormemente y hasta que no lo maten no van a parar, y Snowden, que, bueno, se protegió en Moscú, pero que dio a conocer todo lo que tiene que ver con la forma en que nos controlan, ¿no? Absolutamente. Pero volviendo al tema, estos individuos tienen lealtades y confidencialidades de estatuto militar con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y sin embargo, son individuos que ejercen cargos públicos. Uno, ministro de Estado. Y nadie se ha planteado, tampoco Salinas ha negado, no lo puede negar. Te voy a explicar por qué no lo puede negar. A ver. Porque todos estos individuos de la neurociencia del Uruguay y a nivel mundial están vinculados a un plan, están vinculados a un proyecto investigativo que se llama Brain o Cerebro. Su director es el español Rafael Juste. ¿Qué tiene por objeto? Bueno, tiene por objeto el estudio del cerebro, el mapeo total, el conocimiento total y absoluto. Y después del conocimiento total y absoluto, y ya se está haciendo, se busca la neuromodulación. Es decir, se busca la incidencia, la inteligencia artificial, de los elementos computacionales en el cerebro directamente para lograr efectos importantes, ¿verdad?, que se conocen como neuromodulación. ¿Cuáles pueden ser inclusive los efectos? Bueno, inducir razonamientos, pensamientos, sustituir registro de memorias e implantar otros. Esto que a la gente tal vez... Por la duda, ¿no, Gustavo, que alguien esté, digamos, pensando, ya están delirando? Infobae ayer publica que Elon Musk se prepara para la implantación de microchips en cerebros humanos, Neuralink, que es la compañía líder mundial de tecnología que se enfoca en desarrollos para la salud, dicen ellos, y que... ¿Para la salud de quién? La salud de ellos, ¿de quién va a ser? No, te quería leer esta breve noticia. Porque mucha gente se está pensando de que esto de que te van a abrir la cabeza y te van a meter un microchip, y se trata de nanotecnología, que es del tamaño justamente de un virus. La neuromodulación ya se está realizando en el Uruguay hace mucho tiempo, fundamentalmente las enfermedades de Alzheimer y Parkinson son las que han dado lugar a las intervenciones. Uno de los neuromoduladores en el Uruguay es Álvaro Villar, precisamente, que forma parte del grupo Brain, ¿no? Así que todo esto está absolutamente documentado, y por algo ellos no niegan, ni salen a contradecir, ni salen a decir que lo que está diciendo Salles es mentira. Por otra parte, ya se está legislando en materia de neuroderechos. La Constitución chilena ya contiene varios artículos para regular la neuromodulación de los seres humanos. Por supuesto que uno de los elementos más importantes es el famoso consentimiento. Es un poco la trampa, el señuelo, ¿verdad? Después que diste uno, das más. Claro, después que permitiste el acceso, lo que hagan en tu cabeza, sobre todo un área tan especial, desconocida por el momento, o por lo menos en fase de conocimiento, como es el cerebro, manejado además por una élite científica. Esto es muy importante. Sí, sí, que vaya a saber con qué ética lo hacen, y generalmente manda el dinero o el poder y lo diabólico, ¿no? Y ¿sabés lo que llama la atención? Que la gran mayoría de los neurocientistas a nivel del mundo están incluidos en el proyecto Brain. Uh-huh. Es decir, están incluidos en este proyecto militar que surgió con Obama en el 2006 y que tiene unos presupuestos monstruosos. Porque, claro, ¿qué salió puede bien querer diabólico más? El negrito después de todo. No, en serio, tenemos cada vez nos caen malas fichas sobre lo que hizo este muchacho, de linda voz, ¿no?, de locutor. Claro. Todo esto es muy muy profundo, muy mefistofélico, muy estratégico. Yo sé que a la gente común todo esto le puede sonar un poco a ciencia ficción, pero para los que piensan que es ciencia ficción, yo quiero advertirles lo siguiente: qué grotesco es todo lo que nos ha planteado el Foro de Davos, y sin embargo, con qué facilidad los políticos y los propagandistas, los pseudoperiodistas, uh-huh, y los médicos nos hacen creer. ¿Cómo es posible que en los primeros tiempos de la pandemia todos esperaran una vacuna o una sustancia de experimentación, que cuando salió esa sustancia de experimentación, manipulando datos en lo que es relativo a riesgo absoluto y riesgo relativo de las inoculaciones, dijeron 95, 98% de efectividad, y después te digan que te tenés que dar una, dos, bueno, pero eso tres, era con la cuarta. Cuatro, que usar tapaboca, te seguís enfermando, tenés que seguir teniendo todo tipo de cuidados, te podés morir igual, te podés enfermar igual. Cada vez el discurso es más grotesco, más irracional, pero como arrecia la propaganda y arrecia el temor, y el temor es una emoción que produce un efecto de obnubilación en los seres humanos. Divide y reinarás, además. Claro, claro, por supuesto, por supuesto. Gustavo, vamos a hacer una cosa, vamos a arrancar de repente conversando estos asuntos que son de un área un poquito distinta, con mucho gusto otro día, pero si querés quédate por ahí porque voy a pasar alguna cosita que te va a interesar y luego vamos a hablar de los alimentos, que tienen también mucho que ver, porque la producción de agroquímicos tóxicos está muy emparentada con la producción de fármacos. Che, te quiero agradecer, sí, bueno, la participación esta mañana acá, Gustavo, en el programa. Al contrario, César, gracias por permitirme participar en tu programa, que se escucha mucho. Y arriba con el dulce membrillo. Escuchate, arriba. Quedate por ahí que te voy a leer sobre lo mismo que pasa en Uruguay. Renunció un fiscal en San Martín, Carlos Insaurralde, porque, bueno, ya te vas a enterar, si no estás enterado, que casi seguramente lo estás. Buen día, que pases bien, Gustavo. Un abrazo, César. Escúchense esto porque es, gracias, parecido a lo que pasa en Uruguay. Nosotros llevamos el tema a la justicia y miró para otro lado. Y en la Argentina pasó lo mismo. Hay una custodia, porque se ve que esta situación molesta a muchos, perjudica muchos intereses económicos, pero yo necesito llevar la verdad a la gente. Y no se puede obtener de ninguna manera. Como que la vacuna es secreta, nadie la puede abrir, pero mucha gente está muriendo, y posiblemente por efecto de la vacuna. Y digo posiblemente porque no cuento con más datos para asegurarlo. No sé si me seguís. Sí, claro. En el punto C... Está la entrevista... A ver, déjala acá. Cuanto a la composición de la vacuna en cuestión, conforme a lo declarado, el grafeno se encuentra dentro de los componentes de la misma. Atento, queridos periodistas, que sé que hay un montón que están escuchando. Ahora de nuevo les voy a pasar a mi amigo epidemiólogo. ¿Cómo se llama? Juan Gil. Ah, pero es amigo tuyo a esta altura. Le hubiera preguntado a Salle, que fue testigo, escuchando al doctor Barrera, que es el doctor Barrera, fue presidente de Nacional, ¿se acuerda? Sí, de abogado, Peñarol, me tiene que decir usted. Entonces él leyó una rectificación del doctor Gil porque se asustó, se acobardó, lo agarraron todos los otros expertos y le dijeron, che, abombao, ¿qué dijiste? No podés decir eso, tenés que rectificarte. Bueno, eso pasa en otros países del mundo y acá en la Argentina también pasó. Antes de la rectificación, ¿no?, de la doctora. Pero después, a continuación, un punto que también levantó muchas preguntas es, ¿se sugiere acompañar rótulos o prospectos autorizados en los cuales se pueda advertir los componentes de la vacuna? ¿A qué se refería? Eso se refiere, según lo que dijo la doctora Prea, que otro sector sería el que pueda acompañar esos prospectos, esos rótulos. Y de ahí surgen los componentes. Pero la sospecha es, ¿están informados todos los componentes que están en el prospecto? No miente. Según el informe Tampa, no. Tiene que estar de vaceno. Altamente tóxico. Nano. Entonces, esta sugerencia es para, con rótulos, vale para... Déjame que te lo... Ahí lo que está sugiriendo es más allá. Que te lo haga más corto, Sergio, si encuentro aquí. Ahora sí. Yo, si pudiera leer... Hola, Carlos. El documento de ANMAT viene a ser algo como Ministerio de Salud Pública. Entonces, acá dice el documento, quería que apareciera, así lo leías vos mismo. El fiscal general, igual que en Uruguay, le mandó a decir a este fiscal que le convenía renunciar. O sea, no le dijo, te conviene renunciar porque si no te van a matar. Y entonces él renunció. Pero lo que hizo fue no cagarse, no acobardarse. Y salió a decir, acá hay muchos niños, yo tengo niños, tengo nietos. Esto está imperdible, ¿eh? La doctora dijo que tenía grafeno, pero luego manda un papel sin firma donde dice que se rectifica y que no había querido decir eso, que fue un error de tipeo. Qué feo, se equivocó, ¿no? Abrupto, error de tipeo. Las vacunas AstraZeneca se enviaron, pedido de informes a la ANMAT y al Ministerio. Los informes se recibían parcializados, no sé cuándo estaban todos los puntos. ¿Le hace acordar a algo acá? Sí, la respuesta se obtenía. A la respuesta del Ministerio de Salud Pública, del doctor Salina, al diputado Vega. Y otra sobre el magnetismo. Sobre el magnetismo, ni siquiera el ANMAT ni el Ministerio contestaron. No contestaron acerca de la cantidad de personas fallecidas por vacuna. No, ese lo tenemos pendiente, ¿no? Claro, van a dar respuesta. Todo un sistema muy burocrático en cuanto a las respuestas. Y en relación a grafeno, se informó en diciembre, con fecha 13 de diciembre, que las vacunas contenían grafeno. Ese es el primer informe y viene del ANMAT y es el que firma la doctora Aprea, Inés Aprea. Exacto, Patricia Inés Aprea. Ella informa que existe grafeno en la vacuna AstraZeneca. Yo me refiero a la vacuna AstraZeneca porque es la que... AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Comirnaty y Janssen. Yo no sé si la vacuna contiene o no contiene, yo solamente pregunté por la AstraZeneca. Posteriormente se la citó a la doctora Prea para ratificar o rectificar esta información que envió. Y nos hizo saber que concurriría a la fiscalía, lo hizo y se retractó en cuanto a la existencia de grafeno. Correcto. Que fue un error tipográfico. Error tipográfico. Bueno, por lo menos el nuestro fue más sincero. Bueno, ayer el diputado César Vega del Partido Ecologista presentó en el Parlamento incluso puso allí algunas personas con un efecto raro. Ya termino, ya termino, no los quiero cansar, Llegan objetos de metal en la piel y mostraba tenedores y mostraba otros objetos. Chileses, moneda. Que, eran en personas que se habían vacunado con Pfizer y que no, se, yo no dije eso, ¿no? Estaba dando la vacuna, ¿no? Eso realmente llama mucho la atención. Claudia ha desaparecido del ambiente. ¿Esta era de licencia? La investigación que presentó el diputado Vega, ¿qué opinión tenés vos? No la vi, pero ya teníamos, ya estábamos en conocimiento, porque es un componente de la vacuna que genera... Recurriendo a Gil. Que tenga esa reacción, que haga que porque es un excipiente que produce como una especie de imantización. Yo me río, pero no es que a esta altura del partido, a mí me da lo mismo, a ver si nos entendemos, abro micrófono. Dos llamaditas, 2915-4005, 2915-0898, porque debe haber mucho médico que está caliente. Dice, quiero hablar con Vega. Yo no me río de burlándome. Yo me río porque a esta altura no se dan cuenta que todo esto ya está decidido. O sea, yo no me vacuno ni que me obliguen a palo. Ya les dije. Si se tratara de que usted no puede entrar al Parlamento, a usted se jode también, porque si yo no entro, usted no entra. Le dije ya a presidente Frati y a todo lo demás, pero ahora cambia, presidente. ¿Quién viene presidente de diputado ahora? No sé a quién le toca. ¿No será Schipani? No sé a quién le toca. Porque creo que le toca un colorado. ¿Sí? Ah, no, a ver, parando un poquito. Capaz que Elsa Capillera, ahí me beneficio. Entonces ya le dije, déjense de joder con eso de la vacuna, de entrar o no entrar, porque a mí me agarran encadenado en la puerta del Palacio Legislativo y ahí se va a juntar un montón de gente y se arma un relajo bárbaro. A ver, 2915-4005 y 2915-0898, pero justo también quieren entrar por acá. Buen día, ¿quién habla ahí? Hola, Vega. 098-482-454, adelante. Bien, Mario Mareja, de Santiago. Soy médico. Sí, Marek. Bueno, nos hemos comunicado alguna vez. Sí, a ver. Tremendo. Primera cosa, me alegro muchísimo de la presencia de Salle en el programa. Primera cosa. Bueno, muy bien. ¿Qué quiere que le diga como médico? Cuando me saludaban médicos, amigos, familiares, gente, por el día del médico, yo le puse, creo que usted lo vio, que es vergonzosa la actitud de los médicos de esta patria. O son acomodados, o son burros, o tienen miedo, por no decir otra palabra más fea. Bueno, digo, lamentablemente, me alegro mucho de escucharlo, pero ahora puede haber, capaz que en el 2915-4005 o 2915-0898 voy al aire, quédese ahí, porque de repente hay un médico que no está pensando lo mismo que usted o que yo. Hola, ¿quién habla y de dónde ahí? Hola, buenos días. Te habla José Manuel, de Brazo Oriental. ¿El médico? No soy médico. Bueno, espere que le corto acá al amigo médico. Sí, José, adelante de Brazo Oriental. Adelante. Mira, para empezar quiero pedirte disculpas porque pensé que eras otro político de los pelotudos que habitan en este país y te pido sinceramente de corazón disculparme. Los patudos, sí, los patudos, se escuchó patudos. Sí, siga. Disculpame de corazón, te digo, porque verdaderamente... Todo tranquilo. Te quedé mal con una campaña que hiciste con la dama que dice los barrios olvidados. Lógico, porque yo estoy en contra de la política de COSE y entonces me jugué en una fotito para hacerle un poco de presión con la RAFO y la gente pensó que estábamos enamorados. Le llevé una, en vez de llevarle un ramo de flores, le llevé un paquete de aceite gigantesco. Los periodistas, los varones, generalmente los periodistas varones se pusieron bastante celosos, me dieron bastante. Sí, pero le tendrías que haber. Siga, hombre, siga. Las abejas, ¿eh? Le tendrías que haber llevado miel, a ver si protegen las abejas, carajo. Ah, no estaría mal eso, ¿eh? Es uno de los temas que Sergio acá le puede decir que estamos recibiendo permanentemente apicultores en el despacho y. Y ellos saben que estamos interesados en el asunto. ¡Siga! Bueno, mirá, yo lo que quiero decirte, yo trabajé banco de prótesis 28 años, soy técnico filtrado de aire, y puedo decir con propiedad que los tapabocas, para empezar, no sirven para un carajo para taparte de un virus, eso que lo sepa la gente. Bueno, me encantó, porque no tienen el mallado, e incluso los palos, cuando hicieron las 500 autos, se querían haber hecho malo, denunciaron, nadie les dio pelota. Y hay un médico en Estados Unidos que denunció lo del tapabocas y lo echaron como un perro. Todo el que habla sobre eso, que le jode a la farmacéutica, que le jode la vida a los Bill Gates, que vos decías recién que quiere un 15-20%, no. Busquen las piedras de Georgia. Yo siempre digo lo mismo. busque las piedras de Georgia que hay. Bueno, ya se me fue de tema al final. Los mandamos un abrazo con el doctor Salle. Hasta luego, José de Brazo Oriental. Claro, usted sabe que este es nuestro estilo. Pérez, que tengo una llamada en el otro teléfono. Hola, no. 2915-4005, íbamos a sacar dos. Y 2915-0898. Sí, hay un grado importante de Facultad de Ciencias que me dio toda la documentación y le dije, acompáñame, voy con el teléfono, acompáñame en la conferencia de prensa del 29 de octubre, porque él me dio toda la información vista en el microscopio electrónico en Uruguay, donde se nota, se acuerda, Sergio, usted está de testigo, que por cada cuadrito del paspabocas azulado ese que hay, el chino, vamos a decir. Ahora el chino, rosado también. El rosadito chino, pasan más de 100 virus en el mismo momento. Bueno, entonces hay que usar uno mejor, por lo menos. ¿Sí? ¿Quién habla ahí? ¿De dónde, por favor? Hola. Sí. Hola. Buen día, señor. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. ¿Quién habla ahí? ¿De dónde? José de Carrasco. José de Carrasco. De Carrasco. Adelante, José. No, Vera, tengo una duda que sí. No me la puedo sacar. Diga usted, a ver. A mediados del año pasado, ¿sí?, había, según datos oficiales, una cantidad de personas infectadas, una cantidad de personas en estado crítico, una cantidad de personas en el CTI, una cantidad de personas muriéndose. Sí. Empezó la vacunación. Claro, y aumenta, sí. Y todos esos datos cayeron. No. Cuando empieza la vacunación, los datos se disparan en todo el mundo. Lo mismo pasó en el Uruguay. Pero, o sea, digamos, usted comenzó la vacunación y se dispararon a miles de muertos los datos porque son efecto adverso de la vacunación. Eso está en todo el... Se diga lo contrario, decir que... Pero las cifras oficiales muestran una caída significativa. No, está mal informado. Cuando empieza la vacunación, o sea, en marzo, comienza a aumentar la curva de muertos. Eso es así acá y en todo el mundo. En ese caso, sí, digamos, 2 meses después, la curva... Los datos caen. 2 meses después, no, un poco más adelante. Pero los datos caen por lo que se ha explicado, que el efecto adverso mata a la persona que tiene que matar, y bueno, el otro lógicamente se salva, ¿no? Así como me salvo yo, que estoy acá conversando con usted sin vacunarme. O sea que la vacuna vendría a actuar como un filtro. ¿Cómo? La vacuna vendría a actuar como un filtro. No, la vacuna, mire, sinceramente, y como usted me lo está planteando con seriedad, le digo lo que se puede resumir. La vacuna puede ser como terapia, le pasé recién a Goldschmidt, que es un referente de virólogos a nivel internacional, no le denomina vacuna porque no lo es, terapia, le dice él, un profiláctico farmacéutico, le dice, le salva de caer, es lo único que le quedó, mire, es esto, le salva de caer en un CTI, pasarla mal, pero puede ser que lo pase mal igual, y se queda con los efectos adversos. Lo que hacemos nosotros cuando no nos vacunamos, con el doctor Jesús Costa, hablando del sistema inmunitario, y quiero que sepa que al vacunarse debilita su sistema inmunitario, eso es lo último que hay, lo más nuevo. Lo modifica. Lo modifica mal, para peor, no para mejor. Sí. No es, como dijo el virólogo Bello, consultado por Sarandí, que se lo leí recién textual, y es sí, que, como, ahí va, que como que si usted como que tuviera vacunado con 2 más contagio natural, sería como que tuviera 3. Y nosotros lo que optamos es por nuestro sistema inmunitario y no nos quedamos con los efectos adversos de la vacuna. Pero adelante usted, a ver qué te puede terminar resumiendo. No, simplemente eso, digamos que yo la información que tengo es esa, que como consecuencia de la vacunación se cayeron los casos. Y después, bueno, no es así, si usted se va a mi Telegram, César Vega Peri, usted va a encontrar las gráficas de todo el mundo, y mal le está yendo a Israel, por ejemplo, justamente. Lo voy a ver. Y después hay otra cosa, más allá de los intereses económicos digo, yo tengo médicos de mi confianza que sé que no están, viven su vida de todos los días y son buenos vecinos, por decir algo, y ¿sí? no están en ningún, en ninguna cosa extraña. ¿Sí? Y los médicos recomiendan la vacunación. Dicen, no, correcto. ¿Cómo? Así como le puedo decir que como nosotros fuimos uno de los menos de 10 uruguayos que en 1984 conoció en la Argentina la ivermectina, le puedo decir que son un montón de médicos que me han llamado. Yo les digo nomás porque me lo tomé en la primera conferencia de prensa de la ley, sí, todos, que están tomando medicamento ivermectina preventivamente. Usted lo compra en cualquier farmacia, se toma 3 pastillas hasta 90 kilos, sí, si pesa más se toma alguna más, puede repetir al otro día y al siguiente, la puede acompañar de ibuprofeno si puede y a los 3 días anda bárbaro. O sea, sí, no es que la única terapia sea la vacuna, ¿se entiende? Tengo un amigo, un compañero de clase, ¿sí?, de 70 años, o sea, vaya calculando, ¿sí?, que es productor rural en Paraguay, ¿sí?, y se agarró esto, ¿sí?, y se curó con ivermectina. Sí, sí, en Paraguay la toman mucho para Zika, chikungunya, habitualmente, sí, sí, hace curó, 30 años que... Se curó, 20 se, años. Digo, es un hombre, tiene mi edad, tiene 70 años, y se curó con ivermectina. Eso, ok, yo le estoy recomendando a todo el mundo que como se puede hacer en Uruguay, en algunos países los laboratorios la desaparecieron, que se compren la ivermectina y la tengan en su casa, porque si tienen algún problema, ahora que se trata no de una bad flu, o sea de una gripe mala, como dijo Fauci, sino que se trata de apenas una gripe buena, no pasen todos los inconvenientes que están pasando al vacunarse. Pero bueno, nosotros, como usted nos escuchó, somos muy respetuosos de la decisión que usted ha tomado de vacunarse, por ejemplo. Muchas gracias, José. Por favor, encantado. Estamos para conversar algún tiempo. Yo me voy quedando. Usted está sorprendido. No. Yo me voy quedando un poco con el primer video de Luz Montañé, ¿no? Cuando habla de un periodo de tiempo de 2 años... 25 de marzo del 2020 me lo pasaron en... Se están cumpliendo, y está pasando lo que el tipo dijo. Me lo pasaron en desayunos informales, una de las últimas veces que fui por el Canal 12, les pedí que me pasen a Luc Montagné, y Luc Montagné dijo, es un virus diseñado en un laboratorio, tiene insertado pedacitos de VIH, SIDA, está hecho por... Bueno, mire, lo tengo acá, ando siempre con Luc, para que te lo leo textual... Y él dijo que ese virus iba a tener que competir con el resto de los virus que andan en el mercado, por decirlo de alguna manera, y le daba un plazo de 2 años de vida que se estarían cumpliendo en este marzo. Dijo Luke, esto no tiene sentido. Hubo una manipulación de este virus que no es que no exista, no se puede decir que no exista el virus. No se puede decir que no existe el virus. Nosotros dimos hasta las patentes del virus. La tienen 8 chinos a la patente del SARS-CoV-2. Está patentado el 1, el 2 y el 3. Y esa información me llegó de una fuente que todavía no conozco del exterior del país. Y Luz Montañé dijo, hubo una manipulación de este virus, un coronavirus, que proviene de un murciélago. Se le agregó algunas secuencias de VIH-SIDA, tipo para deprimir el sistema inmunitario, o sea, es algo diseñado para ir en contra de los seres humanos, no es natural, es un trabajo de biólogos moleculares profesionales de alta precisión. El material genético del virus se encuentra en una larga cinta de ARN y en esta tira han insertado pequeñas secuencias de VIH que tienen capacidad de modificar sitios antigénicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y también, hay una presión enorme, dice acá, sobre todo lo relacionado con el origen del virus, mirá lo que decía recién el doctor Salle, y también, por ejemplo, claro está que Luc Montagné se ha destacado en los últimos tiempos, acompañando todas las manifestaciones que se hacen en Europa para denunciar que la vacuna causará problemas de los cuales dará cuenta la historia. Hablando del futuro también, porque... De los cuales un error médico-científico histórico, dice, y bueno, ojalá que le vaya bien a todos los que se vacunan, es lo único que podemos decir nosotros. Bueno, pero expectativa no les es va que a ir tan bien como a nosotros, no les va a ir tan bien como a nosotros. Y el doctor Salina, con esto termino, agarra unos datos, que es una foto, se le llama foto en estadística, y con esa foto pretende argumentar a favor de la vacuna. Bueno, yo le digo al doctor Salina, mijo, agarre los datos de Gran Bretaña. Pero la foto el se país, elige. El país que más está dando los datos, claro, la foto la elige. El país que más datos está dando con respecto a todo esto es Gran Bretaña. Bueno, entonces, mañana, si agarra los datos de Gran Bretaña, Salinas, le va a dar que el 85% de los que están en CTI están vacunados con dos dosis. Entonces, ¿qué va a salir a decirle Salina? ¡Ay, no había que vacunarse, la cagué! No, amigo, por eso nosotros primero, el 28 de mayo, tengo todo documentado, le pasé toda la información que tenía del contenido de las vacunitas a Salinas. Como no hizo nada, pedí una reunión a través de Elsa Capillera con el senador Manini Ríos, a quien le hablé de una hora de este asunto. En el medio, también hablé con todos los diputados del Frente Amplio, oposición que avala todo esto. Avala más, quieren más. Como no tuve resultado como correspondía, después de hablar con Manini Ríos, lo que hice fue pedir una reunión con toda la bancada de todos los diputados y todos los senadores y todos los, ¿cómo se les llama?, asesores, a quienes humildemente les dije, miren, el punto es que esta cuestioncita, esta vacunita, se desarrolla con una plataforma que se usa desde la época de la vacuna de la gripe, por eso muchos que se vacunaron con esa vacuna contra la gripe tuvieron problemas graves, y eso salió mal. Todo esto, les dije, para ver si entraba, me hace acordar a lo de Marie Curie, cuando dormía con el frasquito del material radiactivo que estaba investigando al costado de su cama. Entonces, a mí no me interesa si nos dan la razón o no dar la razón. No se trata de razones, se trata de que haya una justicia en esta situación. No me interesa, ya fue eso, no estoy para discutir eso, no soy un perejil para andar discutiendo eso. En niños menores y adolescentes, no a la vacunación COVID-19. ¿No será peor el remedio que la enfermedad? Este es un volante. Sí. Que usted ayudó un poquito a decidir algunas cosas. Y no sé, está, yo lo tengo acá, justamente al volante. Y el domingo que viene, hay una concentración, por aquí la tengo, y con esto terminamos este asunto. Lo tengo en mi Telegram. Mi Telegram yo le puse PubMed. Y algunos médicos, yo le he tenido que explicar qué es PubMed. Vale decir que poco que saben de algunas cosas. Pero eso a mí no me asombra, ¿saben por qué? Porque yo no estoy ofendiendo a los médicos. Yo lo primero que reconozco, que entendí todo esto, porque entendí el proceso que hicieron muchos ingenieros agrónomos. Bueno, he metido tanta info que no encuentro. El domingo que viene, a ver si alguien me lo pasa, el domingo que viene hay una concentración nuevamente en la Rambla. Vamos a poner un mensajito, Juan Antonio. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Óptica del Sol, calidez que se ve. Especialistas en multifocales, para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis. Teléfono 2-506-5452. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral, Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Oh, soltámelo nomás que estoy en el palenque número 1 y me le prendo en la panza. No te van a dejar entrar. El doctor Sciacchetto dice, médico pediatra, ¿estábamos al aire, Juan Antonio? Ahora ay, no me dijo nada, Juan Antonio no me dijo nada. Sí, te hice la seña, no lo viste por el reflejo. El doctor Sciacchetto es médico pediatra, grado 5 en farmacología e infectólogo. Muy bien, gracias. Sábado dice, a ver, para que me pasan el, como le llaman, el flyer. World Wide Rally. Es el enero 29. 29 de enero. ¿El sábado? 17 horas. ¿Por qué no le pusieron sábado? 29 de enero a las 17 horas. Nos autoconvocamos desde Plaza Gómez Oro. ¿Usted la ubica, Sergio? Ah, sí, desde con la Plaza Gómez Oro. A rumbo a Quibón. Caminando. Donde se rompió la escalera de la bajada de la playa con el temporal. Ahí va, a las 18 horas. Bueno, ¿qué es? ¿Sábado o domingo? 29. Pasa mensaje. Sábado es. Buen día, César. Sábado. Soy integrante del grupo Sociocarmo Discriminación. Como decía la compañera recién en la entrevista, la actitud del directorio es totalmente... La actitud del directorio del CASMU. La conversación con el presidente del CASMU, que la cual integré, con los dos abogados y una compañera que estaba por dar a la luz, que estaba nerviosa, lo apretamos con el tema, ¿no? El constitucional, el tema del virus, que no estaba identificado, que no estaba separado, cultivado. Eso es lo de menos, eso es lo de menos. Estaba, que el mente estable, el Instituto Pasteur había hecho un estudio, a la cual el abogado inmediatamente... Ellos lo tienen al virus, no importa. El mente estable, él tiene el documento, no lo tiene identificado. Ahí quedó callado. Ya, bueno, me está mintiendo. Sí, me está mintiendo. Lo tienen secuenciado, pero... No se llega el documento del mente estable. Evidentemente, y nos están tomando el pelo. Se hace lo que no saben, saben. Bueno, nosotros vamos a seguir movilizando, ¿no? Muy bien, muy bien. Nuestro usuario de salud pública y privada, el 31 de enero. A su vez también nos movilizamos el día 20 con ACAMU. Bien. Y que lo único que coincidimos es en la discriminación, porque hay funcionarios que le están pidiendo vacunas. Está bien, está bien. Eso es lo más importante. Acá nadie nos va a venir a discriminar, que no somos nazis, no son nazis. Una reunión a coordinar estos días para que, bueno, sobre el punto que coincidimos, podamos trabajar, ¿no? Y lo único... Bien, entonces a ver si me puede pasar el amigo, ya que justo, viste, que nunca, si nunca le doy a los que mandan mensaje hablado, hoy les podríamos dar... Si me puede pasar un Facebook o no sé qué han abierto, un grupo WhatsApp, no sé, para que otros que recién se comunicaban con nosotros, como ustedes pudieron ver, se puedan poner a trabajar en común. Nelly Martín de Playa Pascual, dice, Pascual, che, bruto, dice acá, como siempre, escuchando. Por favor, lee el mensaje, es muy esclarecedor, pero es larguísimo este mensaje. No me puede mandar un mensaje tan largo. Muy buenos días, Francisco de Malvin lo saludo. Deseo de corazón que termine esta farsa. Cualquier aparato para diagnóstico y tratamiento solo se comercializa previo estudio y aprobación del Ministerio de Salud Pública. ¿Cómo puede ser entonces que aprueben un líquido experimental de composición desconocida para inocular a la población? Cualquier, esto está repetido como cuatro veces, mirá, no era tan largo entonces. Está repetido 4 veces, 6 veces está repetido, 7 veces. Sí, Gustavo, señor Gustavo, ya quedó leído, ¿eh? No sé por qué se repiten los mensajes a veces. Porque lo mandan y lo envían. Hola César, soy Eduardo, el vecino psicólogo del rally. El vecino psicólogo, el rally es el sábado 29, no el domingo. Sábado, dije. Bueno, acá Oscar Alfredo Di Vincencia, allá en Alberti, provincia de Buenos Aires, escuchando y retransmitiendo, muchas gracias. Dice... esto se hizo viral esta mañana, Jorge y Ramón, ¿verdad? Están los nombres, le dieron 2 convulsiones a una nena recién vacunada y nos pasamos todo el día entre la policlínica y el sanatorio. Aparentemente están comunicando a sus papás. Buen día, ingeniero, te estamos escuchando acá. Les estamos escuchando a Flaco y Rosina de Santa Lucía. Totalmente convencidos de que no ponemos el brazo ni locos. Y una pregunta, ingeniero. La ivermectina, nosotros tomamos, pero en el cambio de estación, en primavera y otoño. Ahora la pregunta es, en caso de síntomas, cuando tú dices 3, ¿son 3 pastillitas en el mismo día? Sí, claro. Al otro y al otro, solamente eso. Gracias, ingeniero. Bueno, más allá de que algunos médicos que no saben nada, como, ¿cómo era? Niemeyer, que se tomó el trabajo de ir a San Antonio. Bueno, lo que pasa es que no, si hay metaanálisis sobre la ivermectina y no lo han leído, pero tienen la suerte de estar hablando conmigo, que fue uno de los menos de 10 uruguayos que en 1984 la tuvo que conocer, o como aquel grado 5, Facultad de Agronomía, querido compañero Mondino, que me salió a decir, bueno, por lo menos gusanos no vas a tener, que él no se había ni enterado, por lo menos, de que vos vas a una farmacia y comprar las pastillitas, porque hasta son de uso pediátrico. Y en Paraguay, como decía este otro amigo, creen tanto en la ivermectina Ivomec, que es la del laboratorio MSD-ACVE, que es la original, que ellos ni siquiera van a la farmacia. Lo que hacen es sacar 1 centímetro cúbico del frasquito, cada 50 kilos de peso, lo ponen en agua y se lo toman. En el Uruguay también mucha gente que conozco de cerca está haciendo eso. Pero las 3 pastillitas que están carísimas en el Uruguay porque salen más de 800 pesos y en Brasil un diputado a mí me las trajo por 200 y pocos de pesos en Brasil, amigo. No, no sugiera contrabando porque entramos en otro problema. Se toman las 3 juntas y si es más de 90 kilos que está pesando, se puede tomar 4 o 5. Mire, el punto es que en toda África se toman de miedo hasta 10 por día y no tienen ningún problema. Porque el asunto es que justamente es uno de los llamados medicamentos que sería bastante más parecido a la penicilina, porque viene de un penicillium, viene de un hongo, el Penicillium vermectilis o ivermectilis, no es lo mismo pero es casi igual, y entonces así se toma, y no se toma preventivamente. Usted no se toma un mejoral, usted se toma un mejoral de mañana, no, por la duda que le vaya a doler la cabeza de tarde. Yo no tengo analgésico, no tomo. Bueno, tampoco la ivermectina se toma como me han pedido, por favor, algunos datos, algunos médicos. La voy a tomar preventivamente porque tengo que ir al hospital. No la tome preventivamente porque no sirve para nada tomarla preventivamente. Por supuesto que estoy bien al tanto de toda la información que hay con respecto a tomarla. Claro, la tomo preventivamente, todos los meses me estoy encajando una ivermectina. Uno de los efectos secundarios que tiene la ivermectina, por eso al ganado no se lo deja ir a los montes después de vacunar, es que se le aligera la sangre. Entonces, si usted tiene un problema de un corte, va a tener un sangrado muchísimo más difícil de pararlo. Y es justamente uno de los efectos beneficiosos que tiene la ivermectina en nuestra sangre, porque al aligerar la sangre, ¿qué pasa con los trombitos? ¿Qué pasa con un montón de sangre? No permite que se formen. Exactamente, de gente que se ha vacunado y están los videos donde la sangre que le están sacando parece salsa de tomate, de tan dura que se pone. La ivermectina, la suerte. En principio de toda esta historia, ya me cansé de hablar de uno de los primeros videos que pone un médico a disposición de la gente es que hablaba que la gran dificultad eran los trombos. Claro. Sin hablar del proceso, porque todavía no se sabía ni la milésima parte de lo que se conoce hoy, él ya había identificado que la problemática más grande de todo esto eran los trombos. Ahí va. Y ahí evidentemente... Más allá de que usted se tome un potente antioxidante, como puede ser la Vitana de harina de orujo, y ahí se pone contenta Claudia de Aromas y Sabores, porque ella le da para adelante, y yo le estoy dando para adelante. Aromas y Sabores tiene la Vitana, que es harina de orujo de la uva... ¿De qué uva? De la uva Tanat, amigo. No sabe que hay que tomar vino también, porque sirve bárbaro contra la porquería este, el virus de porquería este, que le encajó un miedo gigantesco a todo el mundo. ¿Tiene más llamadas en línea, no, Juan Antonio? Vamos a habilitarlo, 2915-4005. Dice que espera un momento, que no estaba habilitado, ahora lo va a habilitar. Y 2915-0898, ¿quién habla y de dónde ahí? ¡Oh! Y se cortó de tanto esperar, no quiso gastar. ¿Quién habla y de dónde? Hola. Para que estoy buscando Claudia, acá, Claudia. Acá está el videito. Regalar naturaleza que nutre tu piel. ¿Qué vos? Y regalos conscientes, consentidos y naturales. Jabones a base de aceite de oliva virgen, creados mediante saponificación en frío. Proceso que garantiza la conservación de las propiedades antioxidantes e hidratantes del aceite de oliva. ¡Qué bien que está! ¿Quién habla ahí de dónde? Hola, hola, hola. Alejandro de Posito se habla. Adelante, Alejandro de Posito. No soy médico, soy contador. Sí, señor. Ahora, con respecto a la llamada del señor José de Carrasco, que decía equivocadamente los datos de la gente que murió por vacuna o no, le quiero decir esto. Desde marzo del 20, o sea, cuando arrancó la pandemia, marzo del 20, hasta fines de febrero del 21, en Uruguay hubo 711 fallecidos. Exactamente. O sea, menos de 1000. A partir de marzo del 2021, ¿tá?, hasta julio del 21, en esos 5 meses o 4 meses que se vacunó, el número de muertos acumulados saltó a 6.000. O sea, de 700 nos fuimos a 6.000. Quiere decir que en los 4 meses de vacunación hubo 5.300 muertos. Estos números contradicen lo que decía el señor José. A eso se repite en todo el mundo, por eso, pero es el mismo argumento que dicen, por ejemplo, los periodistas que están a favor de todo esto y que están muy asustados, dicen, bueno, pero luego se acható la curva. Sí, sí, luego se acható la curva por lo que decía gente como Luc Montagné o el doctor Jesús Costa, justamente. Que así como se achata, mañana puede aumentar, porque ahora nos tenemos que acostumbrar a vivir por un tiempo con este virucho que fue diseñado en el laboratorio de North Carolina, pasó por Francia y terminó en Wuhan. ¿Algo más? Bueno, sí, justamente con eso que dice que se acható luego. ¿Qué pasa? Las vacunas pegan diferente en cada persona. Entonces, algunas personas las mata en forma casi inmediata, a los pocos días, o a las 2 semanas, o al mes, a los 2 meses. ¿Tá? Entonces, por eso se acható. Porque, bueno, los meses de intensidad en la vacunación fueron precisamente a partir de marzo del 21 hasta julio-agosto, y ahí todo el mundo salió corriendo a poner el brazo. Gracias, eso lo vamos a terminar sabiendo cuando el doctor Salinas nos conteste un pedido de informe, estoy donde de acuerdo, le pedimos que nos aclare la situación de cada una de las personas fallecidas. Muchas gracias. Estamos, gracias a ustedes, hasta luego. 2915-4005, 2915-0898. Hola. Buenos días, dice desde Solís de Mataojo. Claudia García dejó el Canal 4. Ah, bueno. ¿No será que me entrevistó a mí y le fue mal a Claudia? Porque yo al final le estoy dejando mala suerte a los pobres periodistas. Hola, ¿quién habla ahí? Buenos días. Soy Graciela de La Unión, una asidua oyente de su programa los domingos. Quería felicitarlo ante todo. No me vacuné, no me vacunaré. Mis hijos también, le dije lo mismo, ellos están en España, uno de ellos se tuvo que vacunar, justamente los dos ahora tuvieron COVID con su esposa, los dos también, las esposas y una niña. ¿Tuvieron síntomas? Sí, el que no se vacunó fueron los síntomas leves, como una gripe fuerte. Sí, ¿y no habrá sido una gripe fuerte? Ahí está. La cuestión creo que se vacunó, me preocupó muchísimo porque hice videollamada, gracias a Dios, no pude ir, pero puedo hacer videollamada. Estaba muy mal, muy mal, mareos, mucha fiebre, dolor de cabeza, bueno, todos unos síntomas muy muy malitos estaba. La esposa también. Ahora mire lo que pasó. Sí. Los que no se vacunaron, mi hijo y mi nuera que no se vacunaron, ellos se recuperaron, ya están recuperados. Y la niña, mi otro hijo con su esposa, aún no se recuperaron. Ayer si yo en el té todavía le da positivo. Inclusive a la niña ya da se recuperó. Positivo al PCR, estuvo... pero ¿a qué CT está hecho el PCR? No vaya a ser que esté hecho a 40 de CT, como nos contestó el ministro de Salud Pública, lo cual es una burrada. ¿A qué CT le dio? No sé, ellos no hicieron, no sé, creo que venden uno en la farmacia ya. Ah, bueno. Y después fueron al médico, no para que le dé alta. Está. Bueno, gracias, señora. Así que le agradezco mucho a ustedes por... No, lo que pasa con su otro hijo es lo que se está diciendo, que sosteníamos desde hace mucho tiempo con el doctor Jesús Costa, pasamos aquello mensaje, que ellos al vacunarse lo que están haciendo es debilitando su sistema inmunitario, cuestión que podríamos comparar con algunos fenómenos que pasa a nivel de la agricultura, así aquellos médicos que piensan que yo como agrónomo no puedo hablar de medicina se caen de espalda. ¡Hasta luego! Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? De nada, señora. Referente a la ivermectina, dice acá alguien que suma, quiere sumar y suma, está bien. Para combatir este virus se debe tomar luego de una comida grasosa. ¿Por qué es eso? Porque la ivermectina es mejor absorbida... Muchas sustancias son más de medio graso. Exactamente. Entonces dice, no sirve de nada, y acá donde le erra, está mal, no se puede decir no sirve de nada, no señor, está mal, sin tener algo, la gente quiere saber más. Sirve, y si la toma con algo graso, le sirve un 10% más. Buen día, Vega, les acabo de decir que conocí a la ivermectina en 1984, hermano, respetemos un poco. Va en broma esto. Buen día, Vega, dice, no se sabe más nada del niño de 6 años que falleció. Sí, tenemos un niño fallecido que estamos esperando. El Ministerio de Salud Pública quiso aclarar, pero no aclaró nada. No aclare que oscurece de a ratos, ministro. Perdón, César, en Telegram es discriminados por Casmo. Ah, sí, muy bien, me acaban de mandar el mensaje. Vamos a la llamada. En Telegram se pueden juntar todos los discriminados por Casmu, por discriminados por Casmu. Hola, ¿quién habla? Se cortó. Hola, hola, 2915-4005, 2915-0898. ¿Quién habla y de dónde? Sí, habla Cristina de Las Piedras. Hola. Adelante, Cristina. Adelante. Sí, no, era para felicitarlo. Por la valentía que tiene de hablar las cosas todas como son, como corresponde, y no llevarse por lo que dicen los demás políticos. Pero además, se ha ganado más o menos en estos días 5 votos más. ¡5 votos, Sergio! Solamente por... ¿Y cuánto hemos perdido? No, usted no ha perdido ninguno. Creo que va a seguir ganando. Se va a seguir ganando por llevar en contra eso de que no hay que vacunarse. Bueno, no, Cristina. No hay que vacunarse. Muy bien. Muchas gracias. ¿Algo más? No. ¿Cómo está el día ahí en Las Piedras? Acá está medio nubladito. Bueno, está saludo nubladito a Andrea Maga, si la ve por ahí. ¿Cómo? Nada, una compañera de nosotros. Que vive en la zona sur. Si vive para la zona del Obelisco y la ve ahí en la feria, me la saluda. Hasta luego, Cristina. Yo vivo en la calle de la feria. Hoy estamos de feria acá en la puerta. Ah, buenazo. ¿Cómo están los precios de la feria? Están medio caribe, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Nosotros no compramos mucho en la feria, vamos al supermercado, pero bueno, de todas maneras... Más caro. Están bien los precios. Sí, más sí, caro sí, en el supermercado. El huevo subió porque vio que se le murieron como 500.000 gallinas a la gente. Sí. Porque sí, usted sí, sabe sí, que las gallinas no hay que tenerlas enjauladas de a dos, ni de a muchas gallinas enjauladas cerca de los techos, porque la gente que tiene las gallinas con lugar y que les da apertura para el patio, que las gallinas salgan a tomar aires libres, esa gente no tuvo ningún problema, no se le murió ninguna gallina. Pero si usted amontona un mundo de gente en un lugar chiquito, alguna ecuación es número y espacio. Exactamente. Salud, quería Cristina. Decirle, mire, otra cosa también. Yo tengo una hija, también, que nosotros somos todos blancos, de la calle, todo. Pero no me dijo que iban a votar al Partido Ecologista. Para César Vega también. Ya se me dio vuelta, me dije. Sí, no. Dijo que era blanca. Ah, que era blanca. Está, Cristina. Era blanca. Quedémonos con eso por ahora, no hablemos más, dije, la dejamos ahí. ¿Está bien? Hasta luego. Bueno, chau, chau. Hola, César Salles, Sergio Griego y todos los demás que también se rieron de Pauli por su principio de exclusión. Se rieron, bueno, se rieron de Galileo. Dice, y tuvo que retractarse cuando dijo la Tierra se mueve. Muy bien, porque si no se retractaba lo ejecutaban. Hola, ahí, ¿quién habla y de dónde, por favor? Y estamos atentos a los mensajes por el 098-482-454. Hola. Sí, ¿quién habla? Habla Jaime Parque Plata, el grupo de socios de CAMU. ¿Qué dice, Fabián? Jaime. Ah, perdón. Sí, bueno, en primer lugar, agradecerte porque quien dice que este grupo lo iniciaste vos, porque cuando pusiste el Facebook... Y no dice la idea, yo les dije, dice, si tienen problemas, júntense. Y nos juntamos, justamente el sábado, nos juntamos y bueno, el sábado 8 y ahí empezamos a movernos y bueno, esto no va a parar porque... No. Estamos contra la discriminación y bueno, si hay gente que si quiere encadenarse, lo vamos a encadenar. El uruguayo es medio tranquilo, pero cuidado cuando se calienta un oriental, no hagan calentar a un oriental. No, y bueno, y vamos a seguir luchando, estamos en reunión, vamos reunidos con el movimiento de usuarios de privado de salud pública y con la CAMU. Y vamos a seguir movilizando, usábamos 320 firmas, seguimos juntando firmas para presentar, vamos a presentar ante el Ministerio de Salud Pública la denuncia, ante el FONASA, la Intendencia de Montevideo por el convenio que tiene. Y a la Comisión de Salud. Bueno, gracias, Jaime. Y apriete la marca. Cualquier cosa que precisen, me hablan. ¿Estamos? Por el programa y por el apoyo. Gracias a usted. 2915-4005, 2915-0898. Hola. Hola, ¿quién habla y de dónde? De Montevideo. Necesito ayuda. ¿Qué nombre tiene Norma, el señor? Norma, perdón. Norma, adelante. Los argumentos que me da gente muy cercana a mí, que me tiene media acosada, es que los que... han agarrado el coronavirus, a pesar de tener dos, y no les ha pasado nada, es porque están vacunados. Como yo bueno, no estoy vacunado. Yo no estoy vacunado y no me ha pasado nada tampoco. Bueno, pero el argumento es que yo no me quiero vacunar. Y frente a esta nueva cepa, el argumento que me esgrimen todos es que los que se lo han agarrado y no le han pasado nada es porque ya tienen dos dosis. No, señora, esta cepa es mucho menos... Lo sé, pero necesito menos, argumentos. Es mucho más contagiosa. Yo se lo voy a grabar en la radio para poder usarlo para aliviar a mi familia y quitarme un poco de presión. ¿Usted está vacunada? ¿Usted se vacunó? No. Y bueno, está bien, dígale ese argumento. Yo hasta ahora estoy así, prefiero seguir así, listo. Y bueno, es lo que vengo diciendo, pero bueno, con mucho temor y con mucho amor hacia mí. ¡Manténgase firme, señora! Bueno... la Omicron esta puede ser que cambie todo, pero ya lo había explicado hace 2 años Luc Montagné. Cuando es más contagiosa es menos letal. ¿Está claro? Bueno, pero si vale este argumento a mi familia es un tema. Su familia no importa mucho en este caso, la que importa es usted. Usted le dice, yo hasta ahora no me vacuné y estoy lo más bien, así que pienso seguir por este camino. Y eso lo hace con la mejor voluntad de ayudarme. Es por amor que lo hace. Claro, pero al fin y al cabo, por amor están dividiendo a la familia. Claro, por eso necesitaba argumentos científicos sólidos como para convencerlos. Bueno, el argumento científico sólido que usted tiene su propia experiencia... de que usted no se vacunó y está bien, ¿está claro? Gracias. Y hay mucha gente que se vacunó y está en el otro mundo. Vamos, macanudo. Un abrazo y bendiciones. De nada. Hola, no tengo a nadie por el 2915-4005, 2915-0898. A ver si aprovechan. Desde Solí de Mataojo dice, también, ¿qué se sabe del niño de las piedras? y me dice que Claudia García ya no está más en el 4, que anda plantando tomates en su chacra. Buen día, mi político consciente, dice desde Paso de los Toros. Mi gran abrazo y a las órdenes, dice. Cuando se ponga fea la cosa, quiere decir como si lo trabajan mucho ahí en Montevideo, agarre para Paso de los Toros. Miren a Paso de los Toros, yo voy a mirar la chimenea de UPM 2, ¿no? Todo el día. Interesante, el paisaje que le regalan, ¿no? Me vuelvo loco. Como los caños que tiene enterrado el carnicero. Ahí va. Hola, dice, buen día, diputado y compañero desde Paso de los Toros, otro más. Tenés una llamada ahí, ¿eh? Ahí alguien está golpeando la puerta. Tenemos una llamada al 2915-4005, ¿quién habla y de dónde? Buenos días, soy Mari de La Piedra. Sí, Mari. Te quiero contar que me di la tercera vacuna del COVID y, bueno, de ese momento me ha dado convulsiones y ahora Espere un poquito, ahí está el detalle, porque hay gente que dice, igual llamó a una señora y le inventa cualquier cosa. Usted se dio tres, la primera y la segunda. ¿De sí. qué marca eran? Sinovac. ¿Y esta? La otra es Sinovac. Las que dan problemas, señora, ya lo hemos dicho en los canales de televisión, en Polémica en el Bar, en todos lados, hace muchos meses. Anote, AstraZeneca, Pfizer. Sí. Claro, a mí me dieron Janssen, la Sinovac y después me dieron la... Y Moderna. La Sinovac. ¿Y qué le da? ¿Convulsiones? Sí, me da convulsiones. Primero me ha dado convulsiones, bueno, me han hecho electros, me han hecho una resonancia, 4 electrocefalogramas y todo me da normal, no tengo nada. No, ahora me vuelven a hacer otro electrocefalograma para ver si me dan el alta. De casualidad usted arrimó al punto, ¿cuándo fue que se dio la última? El 17 de octubre. Ah, hace mucho tiempo que está padeciendo esto, entonces. Pero me empezó a dar después que me di la segunda dosis. ¿La segunda o la tercera? Claro, primero entre la segunda y la tercera me empezó a dar. Cuando yo voy a la neuróloga, justo ese día me tenía que vacunar, el 17 de octubre. Me dijo, sí, vacúnese. Le hice caso, fui y me vacuné. Y de ahí empecé peor. Pero, o sea, me desmayo y bueno, son convulsiones. Ahora en este momento me da una por día y quedo con las piernas estiradas, bien tensa, y con los puños recontra cerrados. Y bueno, la persona que está conmigo me tiene que reanimar y me llama y vuelvo a la normalidad, ¿no? Y usted, si alguien le preguntara, usted le achaca todos estos problemas justamente a la inoculación, sí, ¿no? Sí. Bueno, está, porque queda lindo, lamentablemente que usted esté padeciendo esto, pero queda bueno que lo diga, porque acá lo que le contesta mucho que están en la radio, incluso son médicos, dice, no pasa nada, dice, vacúnese, que fue lo que le dijo su doctora. Sí. Yo quisiera ver qué hacen con usted, que menos mal que no soy yo, ¿vio? Sí. Menos mal. Y bueno, lo único que uno puede hacer desde acá es decirle, mire, con el doctor Jesús Costa, tome mucha agua, coma muy sano, coma si puede producido por usted, coma orgánico, no sume más elementos químicos a su cuerpo, puede consumir, comprar carbón activado en la farmacia, no exagere con el carbón activado porque también le puede causar problemas, pero puede tomar durante unos cuantos días. Dentro de unos días me llama, por favor. ¿Y cómo lo tomo el carbón? Usted va a la farmacia como si fuera a comprar ivermectina, pero no compra ivermectina, que también podría tomarla, cuidado, en su caso podría estar bien de tomársela, porque tiene todos los efectos positivos en sangre, que no vamos a hablar acá porque yo soy ingeniero agrónomo, no soy médico, ¿entiende? Pero usted va a la farmacia y le pregunta, vengo a comprar carbón activado. No le diga que vengo porque dice César Vega, porque eso fue lo que me sucedió en una farmacia, que justo estaban preguntando por la ivermectina, y dice, no, porque en la radio César Vega y yo estaba atrás, ¿entiende? Entonces usted le dice a la farmacéutica, y capaz que ya no sabe que durante muchos días usted la va a poder tomar, 3, 4, 5, 6, 7 días, y luego no la tome, a pesar de que le haga bien, y la vuelve a tomar dentro de un tiempo, me llama, que yo le recomiendo alguna cosita, que algo sea sobre eso, porque nosotros trabajamos mucho en el ambiente veterinario. Acá Sergio anda buscando, usted puede buscar carbón activado, en la cosa esa que le da toda la computadora. ¿Estamos? Bueno, muchas gracias, Hasta luego, señora. Le rebo, o sea, que yo tendría que haber estudiado medicina. Veo que tiene gran vocación. Me gusta mucho tiene gran vocación, pero puede hacer algo parecido, ¿no? cuando me, o veterinario, que era lo que más me gustaba, y que me quisieron eutanasiar al oso, a mi perro. No necesita, y yo le digo, no hay eutanasia, acá lo que hay es estericol. Y a los pocos días el cáncer, que daba ganas de vomitar, de verlo al oso, a los pocos días empezó a cerrar, y pocos días más le vino hasta el pelito, le nació hasta el pelito en el lugar. Y cómo me estoy acordando de mi oso querido. ¿Quién habla ahí? Hola. Sí, le hablé medio tipo milico, pero no lo soy. ¿Quién habla ahí, por favor? Buenos días, tengo que decirle de dónde me está llamando. Hola, bajando la radio, please. Y subiendo la voz. Bajando la radio y subiendo la voz, que si no Juan Antonio se pone muy nervioso. Hola. No le da la oportunidad, no va. Cortamos y volvemos a llamar. Qué oportunidad perdió. Buen día, tengo una duda, pregunta. Marchas, movilizaciones, ¿no se hace por la teja? No, que yo sepa. No, la verdad que no. Esto es una marcha que se hace por la Rambla. 2915-4005, 2915-0898. ¿Quién habla y de dónde ahí? Buen día. Buen día, Vera, ¿cómo estás? ¿De León de Durazno? Sí, ¿cómo anda? Bastante bien, llevándola con todo este tema. Me alegro. Sí, estoy muy de acuerdo con todo este asunto que están planteando de la vacuna y todo lo demás. Lo van a denunciar, dice, por ejercicio ilegal de la medicina María del Cerrito. Lo llevo a la justicia, porque nosotros tenemos un montón de datos que de la cantidad de gente que se podría haber salvado tomando la ivermectina, que no la recomienda en más que el 10% de los médicos. Y hay meta-análisis. Los hospitales de Tucumán también, ¿no? Pero es que hay meta-análisis sobre esto. Digo, no es una cosa. Claro, si yo soy muy ignorante, digo, ah, sí, la ivermectina es para los piojos. Siga. Sí. Mira, quiero decirte más que nada, sacarte el tema de vuelta. Vos perdoname que yo insista, pero esta la barbaridad que están haciendo acá en Durazno. Están generando una inmovilidad respecto a la carga pesada, tremenda, gastando un disparate de plata en una cosa que no va a servir para nada, como es meter los trenes. Y la carga pesada por dentro de la ciudad nos está trancando totalmente. ¿Por dentro de qué ciudad? ¿Por dentro? Durazno. O sea, están definitivamente locos. Pero escuchame, es increíble lo que están haciendo, la inmovilidad que va a generar eso va a ser tremendo, todo al mismo nivel, a contramano del mundo entero, cuando la movilidad se hace de otra manera. Acá se está pasando todo por adentro de la ciudad, llevando todo a contramano de lo que es el mundo, inclusive limitando viste que ya acá hay empresas, por cantidad de empresas que ya están funcionando, que las autoridades muy bien las han traído acá a Durazno. Ha habido una política urbanística tratando de sacar un poco de la ciudad todo lo que tranca, ¿me entendés? No, ahora van a trancar todo, pero al máximo. Es por la vía UPM, ¿no? Sí, por supuesto, pero dejemos a UPM de lado. Ya que lo vamos a tener, por lo menos que lo tengamos al máximo, que haya la posibilidad de decir, bueno, la movilidad mejoró, la competitividad de las empresas va a mejorar porque toda la carga se podría sacar por fuera y no trancando todo totalmente. Ustedes se jodieron, mis amigos. Ustedes están jodidos. Escúcheme, ustedes ahora están jodidos, porque la verdad que tendríamos que haber dado la lucha cuando a Tabaré Vázquez se le ocurrió un lugar como si fuera un rey, y dijo, yo tengo un lugar en el Río Negro, acá lo meto a la planta de celulosa. Ahora, ustedes ya están tan jodidos, lo lamento mucho, algo podemos seguir haciendo, como el amigo ecologista que nos escribió los otros días cuando fuimos a la estancia Anchorena, que Sergio no me deja mentir porque estaba ahí. Entonces, justamente ahí hay un olor a podrido gigantesco, ¿tá? que le limita la vida. Y como nos decían la gente de la estancia Anchorena, antes sacaba unos brutos urubí cuando iban a pescar y ahora no sacan nada, ni vieja el agua sacan. Bueno, seguimos conversando. Una última cosa, Vega. Increíblemente, el terraplén del puente del tren, sí, es una tremenda represa que está generando una tremenda cantidad de inundados. Claro, ¿y qué pasó estos días que se inundó? Porque me mandaron fotos de ese terraplén, que yo no lo puedo creer lo que hicieron. No, pero no puedo creer que sean tan brutos. No, es increíble. Es increíble, increíble. Es una experiencia casi... ¿Pero escolar. ¿Y qué van a hacer sobre ese terraplén? ¿Acaso va un puente ahí? Pero no, no. El terraplén está desde que se hizo el tren. ¿Pero qué pasa? Es una tremenda represa que retiene el río porque está al final del pueblo. Ah, entonces no estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de otra cosa. Retiene el río y genera por lo menos los últimos 2 metros de creciente, lo genera el terraplén, porque cuando vos querés hacer una represa para juntar agua, lo primero que hacés es un terraplén como este. ¿El terraplén ese es de una vía vieja? Claro, es la vieja vía que... Estamos hablando de otra cosa, porque yo le estaba hablando de fotos que me mostraron a mí, que es material nuevo. Bueno, no, abrazo. Abrazo y seguimos la lucha. Material nuevo, sí, porque lo están haciendo más alto. Gracias, Vega. Buen día, Vega. Dice, ¿me podría decir cuánto se cómo se consume el calanchoe y cuántos saludos desde Neptunia nosotros tomamos el calanchoe? Que ayer un amigo de nuevo me volví a pasar sus fotos de calanchoe de 2 metros de alto. Ah, pero te torea. Me torea, dice, se lo compré chiquitito a usted, dice, hace 2 años. Y nosotros tomamos una hoja cada 10 kilos de peso aproximadamente. Por decirles algo, yo corto 7 hojas. Si somos 2, corto 14 más o menos. Se hace un jugo de naranja, se echan el jugo, la rompe ahí con la maquinita esa, que hace el jugo, y se toma el juguito. Dicen muchos, ayer le hablé a Pamies, a Josep Ma Pamies, que es uno de los defensores más cra de la calanchoe, que habría que tomar durante un tiempo y después descansar. Pero yo les digo, la verdad que con el calanchoe te indica claramente tu cuerpo, te hace acordar. Chico, tenés que comer calanchoe. Y después por unos días te olvidás. Hubo un día que yo andaba destruido. Yo dije, debo tener la mierda esta del COVID o no sé qué. Se prendió la alarma del calanchoe. Y, chico, lo vi, me vio y dice, chico, ey, tómate una dosis doble. Yo agarré, me preparé una dosis a morir de 14 hojitas, me la tomé con el jugo de naranja y a los pocos minutos andaba bien. Atiendo acá, Juan Antonio. ¿Tenés ahí? Sí, buen día. Sí. Buen día, Vega. Alejandro de Positos, hablamos más temprano. Sí. Lo único que me quedó una cosa pendiente. Me llamó mucho la atención sí. que TV Ciudad haya sacado al aire esa entrevista. Sí, a mí también. Gracias. Me llamó mucho la atención. Era solamente eso. Gracias. Hola, ¿quién habla acá en el 2915-4005? Aló, aló. Sí, ¿quién habla? Ingeniero César Vega. Sí, señor. Ah, le habla un periodista de 85 años de Las Piedras, colega de la radio de Las Piedras. Desde que comenzó el tema de la vacuna, mi nuera, que es médico, me aconsejó que no me vacunara, y acá estoy. Tuve unos pequeños síntomas de resfrío hace una temporada, y me dijo, tomá la ivermectina. La tomé, y aquí ando lo más bien. Y lo felicito, ingeniero Vega, porque a partir de ahí, mi familia, que somos 8, 10 o 12, la próxima elección va a tener una cantidad de votos. Carlosita es mi nombre. Gracias, amigo de la Cristal de Las Piedras. Carlosita es mi nombre. Anote 13. Los sábados tengo una audición a 1:30 en Las Piedras. Qué bueno, a 1:30 de la tarde. Sí. Bueno, la vamos a recomenzar ahora el sábado que viene. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Bueno, un abrazo y vamos arriba, ¿eh? Chau. 2915-0898. ¿Quién habla y de dónde? Ahí, por favor. Acá de Las Piedras. Ah, corte, que está por entrar en otra persona, otro oyente en el 2915-0898-2915-4005, hola. Hola, de Las Piedras. Sí, más voto. Ah, otro de Las Piedras, más voto, Las Piedras, voto, no. ¿Quién habla y de dónde ahí? Bueno, acá Carlito de Las Piedras. Sí, Carlito. Bueno, mire, el señor de Durano está muy herido por la vida del tren. Acá en Las Piedras no, tiramos cohetes. Porque acá el tren va a pasar por abajo del pueblo. Eso lo tenían que haber hecho hace 50, 60, 70 años. Yo me pasé la vida trancado en la barrera. Pero acá mirá. O sea... va a pasar todo por abajo. Eso es todo por abajo. Es todo por abajo. Pero lo tenían que haber hecho los blancos y los colorados hace 100 años eso. Y ahora por suerte vino el frente y hizo esto, ¿vio? Y ahora todo no, pero estos no son los del frente, estos son los blancos, amigo. Pero pasamos por la vía ahora sin ningún problema. El que nos traicionó a todos nosotros fue Tabaré Vázquez, que yo era muy Frente Amplista, capaz mucho más que usted, porque arranqué en 1983 y me fui del Frente Amplio, porque fíjate que Tabaré Vázquez en el año 2004 nos dijo que se oponía a las plantas de celulosa y a la forestación indiscriminada. Déjeme hablar, por favor. Y no se oponía a la deforestación indiscriminada y a la celulosa, y vino Tabaré Vázquez y nos traicionó, porque yo le dije, Tabaré, este es un proyecto de los colorados, el de Boña. Después vino el Pepe Mujica y nos traicionó más, nos metió con chillas por Tuceles, Tora del Arauco, que está pudriendo todo el Río de la Plata, y si quiero lo dejo hablar, y como quiero ahora lo dejo. Adelante. Bueno, acá ahora estamos todos contentos con el tren. No vamos a tener más esos trancazos. Eso lo tenían que haber hecho los blancos y los colorados hace 100 años, yo qué sé. Yo pasé toda la vida, yo venía en el ómnibus, parecía que bajaba la barrera para mí, media hora esperando, porque se cruzaban los trenes acá en Las Piedras, ¿vio? Acá que hay una no sé cómo se llama, hay varias vías, ¿no? Y ahí pasamos... Sí, después en realidad, sí, hay una vía de vuelta nada más, no mienta tanto, pero después en realidad lo que pasó fue que destruyeron todo el tren, porque lo destruyeron todo, porque le servía más a la compañía de ómnibus, que ahí estuvo metido Rossi, el amigo, ¿se acuerda el amigo suyo Frente Amplista, que el Rossi que tiene la señora mamá en La Paz? No, perdón, el que mató el tren fue Sanguinetti. Claro, Sanguinetti fue el principal, por eso hay que haber una especie de unión de toda la francmasonería, que todos juntos se juntan y hacen los destrozos que hacen, no importa el color político que sea. O sea que si usted lo está identificando con que andamos peor porque gobiernan unos o gobierna otro, está mirando afuera el tarro. Radio Católica, Dios lo va a castigar, el que trancó el tren fue Sanguinetti, eso no se puede discutir nadie. ¿Tiene un vasito de vino a mano ahí, un vasito de vino? ¿Tiene un vasito de vino a mano ahí? No, se fue. Ah, se fue. Yo le iba a decir, levántelo, vamos a brindar por un país que es un paraíso. ¿Eh? La verdad. Luchemos por el país que sea verdaderamente un paraíso y no tanto por quien lo hizo. Porque tengo que hacer un pedido de ayuda. Diga usted. No, señor, la prioridad no la tiene usted, la tiene el oyente, siempre. Bueno. ¿Quién habla y de dónde? Después le damos... Hola, ingeniero. Sí, habla Rosy del buceo. Después le damos la palabra a Sergio. Okay. ¿Me escucha? Sí, señora. Bueno, lo escucho siempre. Hay cosas que comparto con usted. Y como buena escorpiana, hay cosas que no comparto. Pero vamos a unirnos por lo que nos une y no por lo que nos separa. Una señora acaba de llamar diciendo que ella no se ha vacunado y que tenía miedo de agarrarse el COVID. Bueno, yo le voy diciendo que yo soy la prueba viviente de que no me he vacunado. Y el 31 me sentí muy mal, el 5 llamé y me agarré el COVID. Y no soy de andar paseando ni... Lo superé con el antibiótico que me mandaron, la amoxicilina... Dígame una cosa, ¿qué síntomas tuvo, por favor? Y unos síntomas, un dolor espantoso, un dolor de cabeza, un malestar en el cuerpo terrible, no podía respirar, una crema impresionante. Podía ser. Vamos bien, porque esos síntomas también y la clínica es fundamental, porque no nos van a venir a joder que con una PCR que le dio positivo. No, es que me sentí muy mal, fuera de broma. Pero como yo soy vegana y trato de comer, tomo la espirulina, mucha chía, le doy a todo lo que puedo, ¿vio? Bien. Tengo mucha confianza en mi sistema inmunológico. Mucho jugo de limón, mucho jugo de pomelo. Mucha cebolla, mucho ajo, si le doy a eso. Pero otra cosa que le quería decir, eso con relación a la señora, que yo soy la prueba viviente que acá estoy, ¿no? No pudo conmigo, por lo menos por la farmacia y comprarse 3 pastillitas de ivermectina, porque si se las tomaba el otro día era un rifle. Mismo tengo el propóleo en gotas, ¿eh? Por muy la bien. Doctora Amelia propóleo está Cristina Torpizano y mi hijo me trajo y... Bueno, no le di a eso porque me sentí mejor, ¿no? Lo que yo le quiero decir es lo siguiente, Vega, por eso le digo que yo hay cosas que comparto con usted. Siga. Y cosas que no. A ver, usted habla mucho... Y bien, que yo lo veo hasta ahí, del presidente que tenemos. Que dicho sea de paso, cometí el error de votar. Perdón, yo no hablo ni mucho ni bien, porque lo mismo hice con Tabaré Vázquez. Pará, pare. Yo lo mismo hice con Tabaré Vázquez. El problema es el día que nos traicione. No, escuche. Bájemele, Juan Antonio, ahí está. Mientras tanto, el presidente cumpla con la palabra de que nos va a dar toda la libertad que pueda, lo vamos a respetar. Y si no, vamos a hacer lo mismo que a los otros, que le diremos que fue un traidor. A ver, subime a la ver, señora... escuche, déjeme terminar. Si usted me dejara hablar, ¿cómo capaz no? que Adelante. Nos entendíamos. Usted está diciendo que el presidente está muy bien en no obligarnos a vacunar, cosa que yo veo perfecto. Además, él, eso no puede obligarnos a meternos algo que no es una vacuna, señor mío. Lo que yo veo muy mal es que habló todo el tiempo de Tabaré Vázquez, que fue un desastre, lo reconozco, tanto Tabaré como esto, el viejo. No, pero no, un desastre. Yo no escúcheme, voy a hablar de política. Escúcheme, yo no puedo estar en el Parlamento hablando peste de que firmó esto, y cuando él pudo anular el contrato. Él pudo anular el contrato por el COVID, señor mío. No se enoje, porque está hablando con la persona que le pidió a justamente a la calle, que la calle le dio para el otro día la reunión. Sergio estaba de testigo. Le pidió, la persona que le pidió a la calle, al presidente, que aplique el artículo 7 del contrato, fui yo. ¿Y eso, señora, a usted le parece que eso estuvo bien, este señor? Por supuesto que estuvo re mal. Yo le diría, como usted, estuvo genial el presidente, pero lamentablemente le faltó altura, ¿eh? No solamente... Y le falta altura a todo sentido. A la calle le falta un poco de altura, en eso estamos de acuerdo. Ah, bueno, está. Entonces, un placer hablar con usted. Hasta luego. Por eso no hay que abrir tanto los micrófonos. Vamos a poner otra, Juan Antonio, porque la gente se me va un poquito con la poli. La politique, pero sí. No es la real poli. Sergio. Bueno. Diga. Esto me parece que es serio y es importante comunicarlo porque... Pídale un minuto a la persona que está, que vamos a primero... Creo que merece una respuesta, porque lo plantea alguien que lo plantea con mucha seriedad y responsabilidad. Se trata de una persona que se le quemó la casa. A la mierda. Bueno. Una persona grande, sin recursos, que necesita atención médica, y bueno, sufrió esta desgracia, ¿no? Se quedó sin casa. Dice que es una persona que está dispuesta a hacer algo, o a trabajar, o lo que fuera. Yo voy a pasar el nombre y el teléfono, nada más, del damnificado. Se llama Adriana, es 094-339-030. 094-339-030. Pienso que la persona que mejor va a explicar las situaciones es la misma, ¿no? Porque de repente ya puede trabajar en algo, una cosita. Y se trata de una colaboración porque se encuentra en situación que no tiene dónde vivir. En este momento consiguió que la acogieran en una casa, pero por pocos días. Y quien lo promueve es alguien que en algún momento estaba pidiendo por sí mismo, pero hoy está pidiendo por alguien más. Entonces pienso que tiene doble valor, ¿no? 339030 me suena ahí. 339030. 094. Ahí está. 339030. Y que lo que puedan colaborar, que sientan que pueden dar una mano, es el momento. Muy bien, Sergio. Ah, teníamos una oyenta en línea. Hola. Sí, hola. Sí, señora. Hola. ¿Quién habla y de dónde? Sí, yo estoy llamando desde Toronto, Canadá. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo es su nombre? Muy bien. Es para decirle que disfrutamos del show suyo que hace y el otro señor que lo... ¿Cómo show? ¿Cómo show? ¿Cómo show? ¿Cómo? ¿Cómo show? Bueno, ¿dijo show? Bueno, como es todo lo que da en la radio. Ah, okay. Ustedes en Canadá no la están pasando tan bien como nosotros acá. Que yo sepa, no tienen ni la mitad de las libertades que tenemos, ¿no? No, acá sí, acá es todo libre. ¿Ah, sí? Sí, no, acá sí. Se puede quejar y todo, pero lo más bien. ¿Movilidad? Bueno... pero ahí está, pero nos sirve la llamada porque tenemos entendido que en Canadá el primer ministro está muy pesado con el uso de los tapabocas, el pase verde. Sí, estaba, pero estaba. Como hay muchos casos, ha cambiado. Estaba, ya no lo está. Tiene razón, puede ser así hace unos... No, pero todo el mundo está con la mascarilla, todo el mundo respeta los supermercados, todas las cosas, y sobre todo la gente de mucha edad tienen sus horarios para hacer compras, esto y lo otro. Que sí que estamos bañados, estamos como una novia. Tanta nieve, imponente. Estuvimos poniendo al tanto de que las nevadas son impresionantes, incluso agarraron a Turquía, sí. Muchísima nevada, muy mal. se para la economía. Sí, pero en Uruguay, por suerte, gracias a Dios que ha llovido a veces demasiado y poco a otros momentos, y está, esperemos que todo siga siendo que dé mucha agua a los campos. Yo nací en Durazno, y hago, vivo en Canadá por 52 años ya. ya se le nota en el tono de voz. Bueno, muchas gracias. Continuamos con el show acá. Pero voy a Uruguay todos los años y no pudimos viajar ahora. No deje de venir. No, vamos todos los años. Estamos 7 meses ahí en Uruguay. Pero ahora está muy salada la cosa, dijeran acá. Sí, salado está también, en todo el mundo está salado. Bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad es que disfrutamos mucho su show, su programa de los domingos, muy lindo. Gracias, señora. Hola, buen día, dice Tocayo, a usted, gracias, señora. Usted y su gente, el show del mediodía. Una vuelta voy a registrar yo del agro a la propiedad industrial. ¿Y quién había registrado justo antes que ¿El yo? ¿El show del agro? El show del mediodía había registrado. No. Y yo del agro, todo junto y con minúscula, en el año 89. Eso fue curioso, sí. Sigue siendo curioso. Hola, buen día, Tocayo, a usted y su gente. Bueno, le digo que creo que la macuna una vez... Esperen un poco, ¿podrían entenderme, Sergio? No puede más con las piernas, me dice, me pasa todos los datos, de dolores. A ver, entiéndanme bien lo que le voy a decir. Esto era una prueba para todos, pero cada uno de los seres humanos. Por eso no deberíamos de tocar a los chiquitos. Era una prueba para los grandes. Cada uno decidió, o está por decidir, si no se vacuna más o si se da la primera. Si se da la primera, se va a tener que enchufar 3 de 1. Porque si no, según los virólogos, no va a tener ningún resultado. ¿Entiende? Somos todos grandes. No jodan más. Esto no es banderías. Ya les dije que los del frente son más vacunadores incluso que Salina. No me lo van a decir a mí porque los escucho a los compañeros representantes. Si la pudiéramos dejar por ahí... Pero ¿y por qué se piensa esta persona que yo la voy a atender si me llama por WhatsApp? Y porque hace teléfono a la ley. Pero no permito por aquí hablar, ¿no? Hola, 2915-4005, 2915-0898, ahora sí. Hola, ¿quién habla? Hola. Sí, ¿quién habla ahí? Hola, Vega, habla María Gladys Arabujo, soy de Cerro Largo, del Poncho Blanco. ¡Tal de Poncho Blanco! Los libertarios de Cerro Largo nos están escuchando por internet o por aire ahí. No, el teléfono común nomás. Soy una persona de 82 años que vivo acá, pero quería preguntarle algo. ¿Cuándo puedo pasar por el local? Sí. ¿A buscar? No sé si se tiene por su local, el Peri. Sí, ¿a buscar qué? No sé si usted tiene ajos y... No, pero va a haber calanchó y va a haber un librito maravilloso que Sergio iba a dar alguna noticia. Sí. Sobre toda nuestra historia del Partido Ecologista. Queda en Eduardo Acevedo 1466 y Andrea va a estar por ahí el 1 de febrero, supongo. Ay, yo pensé que pues, se podía comprar algo, ajo, algo... No, bueno. Eso es ya más antiguo, pero en realidad en el local en algunas oportunidades vendimos... Huevo, vendimos... Bueno, huevos... Algo en particular, pero situaciones puntuales. Pollos buenos de campo. Ah, hubo pollos buenos, hubo hasta que un día unos gatos monteses entraron y mataron como 45 todos juntos, que todavía me están doliendo. Y en ese momento dijimos, ahí está, muy bien, señor. Qué pena, Dios mío. Hay que tomárselo todo así, señora. Sí, pero que se nos... Estoy cada vez más vegetariano. Ay, yo viví mi juventud y mi niñez en el campo con mis padres. Mire, para mí fue lo mejor de lo mejor. Bueno, la verdad que le voy a tener que cortar porque quiero hablar con Borgoño. Sí. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Amiga. Y quiero hablar con Borgoño. Tenemos otra llamada, Juan Antonio, 2915-4005, 2915-0898. Se cortó. ¿Para qué voy a ver si me atiende Borgoño? ¿Por qué no me atiende? Me pide que lo llame por WhatsApp. No. Yo no llamo a nadie por WhatsApp. No me sirve. ¿Qué razón que tiene este hombre que comentó lo de Durazno? Dice, todo roto. Solamente a estos genios se le ocurre pasar por dentro de la ciudad al tren. Ni se sabe los problemas que van a tener en Durazno, ¿no? ¿Se acuerda cuando estuvimos nosotros en Sarandí Grande, Sergio? Me acuerdo perfectamente. Que iban a partir ese pequeño pueblo precioso en dos. Sí. Ahí por lo menos se les dio a los abombados de sacarlos por afuera. Buen día, Vega. Claudia se despidió. Ya, está atrasado en la noticia, me dice. Hola, ¿quién habla y de dónde? 2915-4005-2915-0897. Qué tranquilo que me agarran esta mañana de gira de Vicenzi. ¿Quién habla? Luis. Adelante, Luis, ¿de dónde? De Cañada Grande, Canelones. Qué linda voz para locutor que tiene, Luis. Ya me lo ha dicho 3 veces, ingeniero. Grabemos algo. Espere un poquito. Sí. Yo la tengo a Claudia García acá, pero quiero tenerla a usted, ahora le muestro. Dígame, el ecologista, dígame. Sí, el ecologista. No, póngale onda. El ecologista. Espere, cuente hasta 3, respire, el ecologista. Sí, el ecologista, yo también no soy le ecologista. Pone, no le pone onda. No. No le pone onda. No, porque todo. No, soy... Cuente hasta 3, respire, el ecologista. El ecologista. Yo también. No le pone onda. Bueno, diga. Escuche. Sí, lo escucho. ¿Usted escuchó, leyó alguna vez a Maurice de Messier? No, señor. Bueno, uno del el padre de la arboristería moderna. Espere un poquito, ¿me dijo que estoy anotando? Maurice de Messier, muy bien. En mi herbario de salud, libro que no he podido conseguir porque está agotado. Acá ya lo anda buscando nuestro amigo librero, que además ahora es mi secretario, lógicamente. Sí. Pero sabe más del libro, ¿eh? Sabe, ya anda buscando porque él no lo tenía en la cuenta. Ya lo está buscando, diga. Maurice de Messier describe la tisana de los 4 ladrones que... paró la viruela negra cuando la peste en Europa. A ver, ¿y qué contenía? ¿Puede ser un resumen? Sí, señor. Salvia officinalis, salvia, sí. Y romero. Romero, qué bueno. Romero sí puede ser bueno para estas cosas porque es muy antivírico. Bueno. ¿Qué más? Yo no me vacuné. Y me estaba cuidando con la tisana esa, ¿no? Que antiguamente estuvo en internet y después la sacaron. Ay, si lo escuchan los médicos que no saben nada de esto, como un montón de agrónomos que curan solo con químico y no saben nada de curar con paraíso y anacahuita. Sí, que estará diciendo de usted. Bueno, después la sacaron de internet y pusieron el vinagre de los ladrones. Claro, nadie va a tomar vinagre. Yo tuve COVID hace 14 días más o menos. ¿Cómo sabe? Porque lo tuve. Tuve yo y mi pareja. ¿Pero tuvo PCR positivo o tuvo clínica? No, yo ni PCR, ni vacuna, ni nada. Pero sé que tuve COVID. ¿Y tuvo clínica? Entonces le dolía el cuerpo, tuvo fiebre. No, de primero me sentí mal un día, después tuve 24 horas de fiebre que parecía que iba a reventar hasta el corazón, me tenía que masajear el pecho. Por ahí puede andar que andemos bien rumbeados, pero no habrá sido una gripe nomás. No. Fue más que una gripe, fue como dijo Fauci. Fue más que una gripe. Una gripe fuerte, una bad flu. Claro, yo soporté la gripe, no me bañé, no traté de bajar la fiebre, nada, porque digo, el organismo está peleando al virus y yo lo voy a hacer. Usted entiende, como nos explicó el doctor Jesús Costa, que la fiebre es un mecanismo natural del cuerpo. Muy bien. Hay médicos que todavía no lo saben, vamos avanzando. Es un mecanismo natural de defensa. Muy bien. Bueno, cuando se me pasó la fiebre, dormí 24 horas. Se tomó un vino. No, yo tomo vino y caña blanca, pero dormí 24. ¿Caña blanca brasilera? Sí, la africana, la barra. La buena, buena. Bueno, ahora, después me sé, yo vivo en el campo y tengo vivero de nativos y eso, y huerta orgánica, esas cosas. Trabajaba media hora y me sentía cansado. ¿Sí? Y empecé a tomar árnica, que es un... Ah, muy bien. Expectorante para limpiar el pulmón y eso. Y ahí empecé a... La cebolla sería la número uno ahí, ¿no? ¿Eh? Porque tenemos poco tiempo, usted va tan despacito. Sí, bueno. Empecé a tomar árnica, empecé a limpiar el pulmón y ahora ya estoy trabajando normalmente. Ya no me canso, no... Nada. ¿No atacó con cebolla ahí? No, árnica. Bueno, lo mismo que me pasó a mí cuando ataqué con calanchoe al doble, sí. Andaba lamentable. Y al, sí, yo le diría que a menos de un día andaba una bala. Sí, tengo calanchoe también, la cultivo. Bueno, un abrazo, después vamos a conversar a ver qué nativos tiene, porque yo ayer mismo anduve plantando mis nativos. Bueno, estoy yo soy vecino de Javier Radicione, cuando quiera visitarme. Mira, no, dígale a Javier que me traiga de regalo, que se los pague, unos cuantos de esos nativos, que no sea... No, yo se los mando, porque yo más que vivir... Bueno, dígale que son para mí, no se le vayan a perder por el camino. Más que vivir del vivero, me considero un difusor de la flora nativa. A otro nivel ya. Un gran abrazo y páseme el teléfono luego. Ah. Bueno, que pase bien, ingeniero. Gracias a usted. Buen día, bueno. Dice, qué grato escucharlo, César, Sergio, Gustavo. No sé. Salle. Ah, Gustavo Salle. Hablaba muy temprano. Hola, 2915-4005, 2915-0898. ¿Quién habla y de dónde? Hola. Sí, señor. ¿Me toca a mí? Sí, señora. Estaba esperando, no sabía que me tocaba a mí. ¿Cómo está? Bien. ¿Sabe que yo estaba escuchando su programa hace un rato, que estaban hablando con un señor, lo agarré empezado, que no pude saber quién era, pero que hablaban del informe que hicieron desde la Sociedad de Pediatría, no, el subgrupo ese que se especializaba en vacunas. Sí. Y yo estaba interesada en conseguir ese informe. Ah. No sé si ustedes tienen... Sí, si se fuera a César hacer. Vega Peri en Telegram, yo ya lo publiqué ahí. César, y si no me puede mandar un mensaje a WhatsApp mío 098-482-454, que yo con mucho gusto se lo envío. A ver, un segundito. Mire, alcanzame que voy a anotar el número ya. Corte nomás que se lo paso por la radio al teléfono. Muchas gracias. Acá lo tengo al presidente que lo andaba buscando. De nada, señora. Ahí ya arrugó. Ahí arrugó el presidente. El presidente tiene que decir eso nomás, que está... Yo ya se lo dije a él, por supuesto, ¿no? Y le he dicho mucho más cosas que me las guardo. Pueden estar golpeando en la cabeza y decir, bla, no le voy a hablar. No quiero hablar. Le he dicho, por ejemplo, que es la decisión de su vida en un momento. Presidente, tendría que haber llegado hasta ahí nomás. Presidente, últimamente le han comido la cabeza... Muchos de los señores expertos, que yo sé que le van a soltar la mano al presidente. Cuando, si esto sale mal, que ojalá no saliera. Yo prefiero toda la vida estar equivocado. Porque en todo caso sería un solo equivocado. Yo presiento que va a ser en largo plazo el resultado, no va a ser ahora. Que se sepa, dice usted, lo que... No, que se vaya dando lo que pensamos que puede pasar con este tipo de inoculación. Ah, bueno, puede que sí, puede que no se sabe. César, soy uno de tantos que no prestó su brazo al experimento. El tema es la discriminación, claro, ahí está lo nuestro, en la discriminación. Nosotros no permitimos que nos discriminen. Nosotros no permitimos que nos discriminen, porque no los consideramos nazi. Si nosotros a ellos los consideráramos nazi... Que así le fue al pueblo alemán cuando se dio cuenta, ya estaba dentro del horno. Si nosotros los consideráramos nazis, les permitiríamos la discriminación. Pero no se las permitimos. No puedo entrar a básquet. No puedo entrar a teatro de verano. Es muy fuerte esto, dice. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Yo no pude entrar al Prado, que voy casi todos los años a ver algo. Yo conozco que quien tiene palco y no puede ir, y no va a ir. Y no voy, y que se coman la entrada, que sufran. Usted va a tener que estar muy poco tiempo sufriendo. Ahora, si usted va y se pone un pinchacito porque le gusta ir al básquetbol, jódase, así nomás, ¿tá? Pero veo que no se lo va a hacer. César, en América del Norte los programas se le... Ah, en América del Norte a los programas se le llama show, dice. Ok. Raúl de Maldonado, vamos con la ivermectina. Buen día, César, ¿será posible? No quiero dejar a nadie colgado, Juan Antonio. No, una más, nada más, esta es la última. Hola, ¿quién habla y de dónde? El periodista independiente José Abel Sanza, de la localidad de Joaquín Suárez, departamento de Canelones. Señor Vega, ¿cómo le va? ¡Qué anda? Gusto enorme que me llamen los periodistas! Pero, ¿qué les pasa a los periodistas? Pero somos periodistas de abajo, que no nos compramos con el poder político ni el poder económico. Somos periodistas independientes. O sea que a nosotros no nos dan bolilla, no sé si me entiende. Sí, señor. O sea que las grandes televisiones y las grandes radios... a nosotros como que nos pasan de largo, como lo pasan a usted también de largo en muchísimas cosas, como por ejemplo en esto del coronavirus. Por eso yo contrato más radio y listo. Bueno, yo tengo y mi propia radio que va por internet, que es por el Facebook. Esa es mi radio. Díganla. ¿Cómo, perdón? Coméntenos, ¿cómo se llama? Bueno, mire... José Abel Zarza, usted así pone José buscamos. Abel Zarza con Z a las dos veces, y yo a las 21 horas estoy saliendo siempre estoy saliendo desde esta localidad de Joaquín Suárez, departamento de Canelones, donde primero lo tengo que felicitar porque usted, la verdad, con todo respeto, si usted estuviera diciendo algo que no es cierto, usted estaría preso, le hubieran sacado esas inmunidades. Pero yo soy representante nacional, ¿cómo me voy a sacar la...? ¿Cómo se le llama, Sergio? Pero por eso le digo, le sacan igual las inmunidades, porque ya en este país verdaderamente estamos viendo... En este país hay mucho más... Hasta luego. Ustedes tienen que tener en cuenta algo. Yo no soy un recién nacido. Si digo algo, por algo es. Tengan en cuenta que los presidentes de cada país están haciendo, como el caso... lo más que pueden para no estar muertos. ¿Me entendieron ahora? Ah, porque hay varios que ya están muertos. ¿Está claro? Eso es cierto. Soy Ana de Cerrito. Dice, ¿dónde pusieron el lavadero de ambulancias? Pa, la verdad que no. ¿Qué? Ah, aquello era... Sí, me acuerdo. Ah, sí, porque me pregunta por Sergio acá. Gracias, un abrazo. Ah, ya sé, esto sí, tiene que ver con algo que... Aquella gente que vino planteando el problema, que estaban ya estaba prácticamente armado, habían puesto un charco. Sí, perdón. Y iban a poner un lavadero de ambulancias con las consecuencias de trasladar todo el tipo de... ¿Que vino un muchachito joven también? No, era un matrimonio. Y ahí en el Prado no les querían poner uno. También. Digo, cosas que después pasan en el tiempo y la gente se olvida, y no sé en qué quedó. En realidad no hicimos una pesquisa de eso. Ah, ¿por cuál teléfono me...? No, teléfono. Teléfono, acá me da la hora mi teléfono. ¿Por cuál reloj me tengo que regir? Prefiero regirme por el de ahí arriba. Bueno, ha sido un gusto acompañarlos, haberlo... Definitivamente nosotros queremos ponerle un poco condimento a la cuestión, pero el asunto en la radio es acompañarnos un rato. Lo estamos haciendo, al fin y al cabo, mucho más, desde el punto mucho más científicamente, más serio, de 6 a 7 de la mañana, cuando estamos hablando de agricultura. Hoy hablé del encalado, pero hoy, dado que como se fue... esperando la definición de encalado. Porque... Encalado es echar cal al suelo. Claro. Echar cal al suelo. Me di cuenta. Y vamos a seguir el próximo domingo a partir de las 6 de la mañana. Con los beneficios del encalado. Los beneficios del encalado y de la lluvia. Pero de 10 a 1, nosotros tratamos de que el programa contenga lo que este programa estuvo conteniendo, valga la redundancia. Hubo mucho material para ser pensado en serio y hubo también un poco de ganas de llevarla con toda la audiencia, ganas de seguirle de rato el tono que le ponían y ganas de pelearlos un poco, porque eso es el show, como decía la amiga de Toronto, Canadá. Muchas gracias, Juan Antonio. Gracias, no, permítame medio minuto. Gracias a la Radio Oriental, 770M, y a los que dicen que no hay libertad de prensa en el Uruguay. Yo les pregunto, ¿cómo que no hay libertad de prensa en el Uruguay? Sí que la hay que ganársela, ¿eh? Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista.